Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en este último día de la semana para nosotros. El prólogo de un fin de semana fantástico, donde pensamos dormir unas 96 horas. Vamos a dormir 96 horas seguidas sin que nadie nos moleste. ¡Ah, qué maravilla poder dormir! Bueno, pues mientras tanto, muy despiertos, muy espabilados para poder atender las cuestiones que plantea La Rosa de los Vientos en esta madrugada inquieta. La radio en vivo y en directo, la radio en color hasta las 4, 3 en Canarias, con Sergio Monforte en el control de sonido. En nuestra coordinación, Silvia Quesasola, producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y es noche para la materia reservada del doctor don Fernando Rueda. Aquí vamos a hablar de diferentes cuestiones. Claro, una de ellas esencial ahora mismo es el asunto de última hora, el estado clínico de Yasser Arafat, el carismático líder palestino que se debate a estas horas entre la vida y la muerte en un hospital militar de París, atendiendo a ese asunto, muy pendientes durante toda la noche y, por supuesto, abiertos a nuestros servicios informativos para que en cuanto se produzca la noticia, la que ya está esperando toda la comunidad internacional, pues rápidamente lo comentaremos. ¿Qué consecuencias va a traer, va a acarrear la muerte de Yasser Arafat, la desaparición de Yasser Arafat? Bueno, pues es una de las preguntas que vamos a hacer a Fernando Rueda esta noche. También, por supuesto, el eco todavía que nos alcanza de las elecciones norteamericanas. A George Bush ha conseguido la reelección, seguirá habitando la Casa Blanca. ¿Y a partir de ahora qué? Tenemos a un George Bush sin la presión de los lobbies, eso es importante, ya no tiene que conseguir ninguna otra reelección. Le quedan 4 años por delante y él sabe que son los últimos, ya no podrá seguir. Según la ley electoral norteamericana, un presidente solo puede ser reelegido una vez, solo puede estar 8 años en la Casa Blanca. Así que ahora un George Bush sin presión, sin tener a esos empresarios de la industria armamentística detrás dándole dinero, bueno, pues puede cambiar, puede variar de algún modo su visión internacional. Ha tenido que aprender a golpes cómo estaba el mundo. A partir de ahora, ¿qué pasa con George Bush? Lo vamos a comentar también. Y por supuesto, es noche para los oyentes. Estamos en el primer jueves de mes, así que los teléfonos dispuestos para que preguntéis a Fernando Rueda todo lo que queráis, también en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y el teléfono 91 426 2599, 91 426 2599, para hablar de George Bush, para hablar de Yasser Arafat, para hablar de lo que queráis en la materia reservada de Fernando Rueda. 91 426 2599. Tenemos exploradores del misterio con Bruno Cardeñosa, hoy hablando de Peter Colosimo. Tenemos también Cine Zona Cero con José Manuel Escribano. Hay que hablar del Exorcista, el comienzo, bueno, pues la nueva entrega del Exorcista. En esta ocasión no es ni la 4 ni la 5, no, es el prólogo a la gran historia, a la que conocimos en el año 1973. Y es una película muy aceptable, ha quedado bastante bien después de 3 entregas. Aquí tenemos el comienzo con José Manuel Escribano, lo comentaremos. Pero nos ha gustado esta nueva entrega del Exorcista. Tendremos pasajes del terror, estos psico-killer, asesinos sin alma. En esta ocasión hablaremos de un ogro come niños. Un ogro que hizo de las suyas en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX. El señor Fish, la verdad es que dio mucho que hablar. Cuando le condujeron a la silla eléctrica, provocó 2 cortocircuitos. Y es que este hombre, muy aficionado al sadomasoquismo, había insertado en sus testículos algo así como 36 agujas. Que le gustaba a él, en sus momentos de ocio, insertarse agujas, clavarse agujitas en los testículos. Bueno, pues una mente truculenta como jamás se había visto en la ciudad de Nueva York. Vamos a contar cómo se desarrollaron las investigaciones para poder atrapar a este ogro, y creo que os va a interesar. Caramba con los ogros. Nuestro correo electrónico, nuestro azul y verde, por cierto, el Hubble, que sigue dando estupendas y gratas sorpresas, ha logrado fotografiar y ha enviado las imágenes de 3 eclipses producidos en el planeta Júpiter. Lo comentaremos. Además, la Armada Española va a prohibir o va a dejar de tener maniobras navales en Canarias. y es que al final se demostró que los sonares marítimos, los sonares militares, estaban ocasionando la muerte de muchos cetáceos en Canarias. Así que se erradican, se prohíben las maniobras militares en Canarias, y eso nos place, eso nos gusta. También hay que felicitar a la Armada por este asunto. Una noticia muy preocupante: está disminuyendo el krill. Ya sabéis que el krill es ese alimento minúsculo, diminuto, microscópico, es ese alimento de las ballenas. Bueno, pues se ha detectado que desde los años 70 ha disminuido sensiblemente la capa, el nivel de krill en los océanos. También lo comentaremos porque ya es causa directa de ese cambio climático que estamos sufriendo. Y la gente sin escrúpulo, atención, porque la policía india, la policía de la India, la policía hindú, ha habilitado una página web para que los ciudadanos se metan con ellos, para que hagan chistes con la policía. Algo simpático que ya comentaremos, pero vamos, algún gracioso seguro que aparece. En fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con todos los asuntos de La Rosa de los Vientos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya se está entonando. Qué potencia, qué laringe, qué laringe. Es un tono, viene muy bien para la segunda voz. Qué maravilla, le llaman el niño pródigo. Sirve un poquito más, por favor. El niño maravilla de los salesianos o maristas. Maristas. Rellénalo. Era el gran solista del coro de los maristas. Ahí estamos. Ya que no pudo ser el pasado jueves, hoy sí, Fernando ha cumplido como un caballero que es, un gran dandy de la comunicación, y ha traído unas... Vamos a brindar. Pues eso, ha traído unas fantas. Bueno. Chin chin. Por ti. Fíjate qué cristal por de huella, todos, ¿eh? Qué maravilla. Llámame Doc. Y sí, Doc Rueda, ya está con todos nosotros en su materia reservada. Excelente calidad, por cierto, la de este zumo que está ahí. Catalán, como Dios manda, hombre. Un zumo de uva estupendo. Digo, zumo de uva... Zumo de uva burbujeante. Catalán. Catalán, gran cava. San Sadurní d'Anoia, ¿no? Efectivamente. De donde tiene que ser. De otra forma. Claro. Exacto. Y aquí las cosas buenas son buenas. Yo cuando dicen el champán... cava, hay que tomar cava. Y brut, no semi-brut. A mí me gusta mucho el semiseco, Fernando. Yo lo siento, pero tú insistes con el brut... Y con los aperitivos, existe con el brut y con los aperitivos. Queda radio, hay que venir ya cenado, Fernando. Bien. Es que a estas horas. Sí, hombre, ya lo sé. Que un tenta en pie, ¿no? Perdona, era. Es que si no, luego me sienta mal, ¿sabes? Sí, eran unas cortezas que hemos traído. Tú lo entenderás, ¿no? Ay, pues sí, qué calidad. Supongo que también habrá brindado George Bush, ¿eh? Sí, bueno. Gran bueno. Emperador universal, ya lo tenemos reelegido. Pero tú te esperabas esta reelección. Bueno, como todo el mundo sabe, todos nuestros oyentes saben, sí. Nosotros éramos, yo en concreto, sí, fervientemente partidario de la victoria de George Bush, ¿no? Sí. Siempre lo dijimos. Yo creo que ha tenido 4 años de éxitos continuos y ahora quedan otros 4 años... De maravilla. ¿No? Bueno, yo... Con lo cual, además dijimos que queríamos que ganara, con lo cual yo creo que está clara la cosa. Sí. Y no lo dijimos una sola vez, sino varias. Sí. Y reiteradas veces. Bueno, ha quedado clarísimo, además, mi apoyo manifiesto a Laura Bush. Bueno, lo tuyo eso fue, vamos, que hemos recibido hasta cartas de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y nosotros es que no nos atrevimos como otros a decirlo, pero nosotros habríamos pedido el voto para Bush. Para Bush. Y bueno, yo creo que bueno, la gente nos ha seguido. Sí, nos ha seguido en Estados Unidos, ¿no? Sí, hemos influido. Ha sido además un ejercicio de lluvia fina, ¿verdad? Porque dijimos Bush for President. Bush for la president. Gente nos entendió. Es decir, no solamente pedimos el voto de los hispanos, como mucha gente. Nosotros pedimos el voto de los americanos. De los americanos. Americanos que no hablan español. Hemos recibido muchísimos correos diciendo, se nota un poquito a lo mejor vuestra tendencia, Bush. Sí. Nosotros hemos sido fervorosos presidentes. Oye, y cuando uno tiene las ideas seguidores, digo presidentes, voy a dejar de beber. Mis felicidades, y desde aquí, pues nuestro cariñito para George, pues aquí le llamamos George. Sí, que venga cuando quiera, vamos. Sí, sí. Estamos preparando también ya la candidatura de Jeff Bush, ¿no?, que es el gobernador de la Florida. Cuando se agote también el mandato de George, pues podemos promocionar a Jeff. Jeff, sí, que yo creo que puede darnos otros 8 años de gloria, como su hermano, y otros y los 4 que nos dio papá George, sí, sí, sí. ¿No? Y así ya tenemos la dinastía, ¿no? Claro, Bush tercero. Bush tercero. Claro. Entonces, pues, ¿quedan hermanos? Pues no sé, pero ya dará tiempo a que los hijos sea, o las hijas sean la primera presidenta de los Estados Unidos, sea sí. Bush. Hombre, las gemelas pueden dar también mucho juego, ¿eh? Sí, sí, yo creo que hay que seguirlo permanentemente. Bueno, ¿qué te parece? 3,5 millones de votos de diferencia. La gente votó masivamente, que era la pretensión de los demócratas, y le salió el tiro por la culata, porque pensaban que, yendo a votar, que la abstención beneficiaba a los republicanos, y todo lo contrario. No, ha quedado claro que Bush transmite muchísima más seguridad que Kerry, que la gente ha tenido en cuenta ese asunto. El voto del miedo, ¿eh? Y luego también yo diría, yo destacaría el voto de la gente conservadora que defiende, yo diría ultraconservadora, que defiende esos principios que para nosotros, para los europeos, algunos de ellos son bastante radicales, ¿no? Uh-huh. Principios como, por ejemplo, que los gays no puedan casarse. Es decir, ese tipo de cosas que yo creo que ya... Pero eso dicen que ha sido fundamental, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, ¿no? Sí, es decir, porque yo creo que ya lo del matrimonio gay, una vez que ya lo hemos conseguido, ya a ver si dejamos de hablar ya, ¿no?, de ese tema, ¿no? Porque ya es una cosa, yo creo, ya como muy superada, ¿no? Sí. Sin embargo, ahí hay un cierto debate y hay un montón de gente que ha apoyado, yo creo, ideológicamente, es decir, pero por las ideas, por todas las cosas, a Bush. Y ha ganado. Lo único que hay que esperar es que a partir de ahora y durante los 4 años vamos a asistir a los 4 años de haz lo que te dé la gana, porque ya eres absolutamente reelegible, ¿no? Claro. Y entonces es cuando la gente que no piensa en su futuro, sino piensa en la historia, digamos, no piensa en lo que resta de vida, sino en pasar a los anales de la historia, ¿no?, a los libros, aprovechan para hacer esas cosas, esas grandes reformas, esos grandes cambios que les perpetúen en la historia. Es verdad que hay algunos que lo que piensan es, yo tengo 50 años, puedo vivir hasta los 80, voy a intentar colocarme para que luego tenga una vida fantástica. O sea, que ahora tiene 4 años para entrar en la enciclopedia. Efectivamente, entrar en la enciclopedia o arreglarse su futuro. Si opta por esta segunda cosa, nos va a ir mal. Si opta por pasar a la historia, me preocupa. ¿Te preocupa? Sí, porque a lo mejor él considera que pasar a la historia supone acabar, por ejemplo, digo, ¿no?, acabar con todo lo que él ha denominado estos años el eje del mal, ¿no? Sí. Entonces, claro, que de repente decida, te pongo un caso, atacar Irán. ¿Y por qué todos estamos pensando en eso, Fernando? ¿Qué, claro, qué ocurre? Claro, claro, claro, ¿no? Siria, Irán, son entonces, como los presumibles objetivos, ¿no? Claro. Y, hombre, yo creo que de momento tenemos una pequeña ventaja, ¿no? Y es que es complicado, mientras no pueda sacar las tropas de Irak, es que vuelva a meterse, claro, ¿no? El problema es que lo de Irak no ha salido tan bien como él pensaba. O sea, no ha sido la aclamación que él esperaba. No, y sobre todo hay una cosa. Si no tiene la fortaleza de sacar las tropas y se siguen produciendo muertes como se siguen produciendo, y además vuelven a estallar nuevos escándalos. Te recuerdo el tema de Vietnam, ¿no? Sí. El tema de Vietnam fue que al final empezaron a salir toda la M, ¿no?, toda la mierda que había allí, ¿no? Sí. Y eso dejó una pésima imagen. Es decir, cuando llegaron los soldados, cuando regresaron, vivieron un síndrome que yo creo que era absolutamente injusto, ¿no? Era el síndrome de que una parte del pueblo americano, una gran parte del pueblo americano, les veía como personas deleznables, como personas sin escrúpulos, capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, personas no gratas. No gratas, eso ¿no? Fue muy injusto para los miles de soldados que fueron allí. Claro. O mejor dicho, que les llevaron. Mejor, claro, pero te recuerdo que el ejército en aquel momento era obligatoria. Era la mili. La mili, ¿eh? Hacían los nueve meses claro. en el frente. ¿Eh? Sí. Y la verdad que fue muy injusto para esos soldados. Bueno, pues nada, yo os busco nuestras bendiciones, Fernando, ¿eh? Porque ya... hemos apoyado y ahora ya que nos dé las gracias. ¿Y qué piensas esto de los lobbies? Ahora ya no pueden presionar, ¿no? ¿Para qué van a presionar a Josh Bush? Sí, pues ahí está el juego, ¿no? Sí. Es decir, bueno, hay determinadas batallas que no son trascendentales, pero otras que sí lo son, ¿no? Sí. Y yo no sé por qué, ya lo iremos viendo. Me temo que Bush no va a ser de esos que va a tratar de pasar a la historia por alguna gran reforma, alguna gran cosa, ¿no? Mm. Sino que va a ceder. Él está en una familia, está en un lobby, él, ¿no? Sí. De gente que con muchos intereses y tal, ¿no? Mm. Y bueno, y a partir de ahí veremos lo que pasa, ¿no? Es decir, hay uno de esos lobbies, te recuerdo, por ejemplo, que es el lobby judío, ¿no? Que es un tema que él ahora, en esos 4 años, podría ayudar, contribuir a solucionar el problema palestino. Está en la situación idílica para hacerlo, ¿no? Hoy Josh Bush ha pedido por el alma de Yasser Arafat y ha, también ha pedido por la creación de un Estado palestino que viva en libertad y cooperando con Israel. Todos hermanitos, todos de la mano. ¿Lo ha pedido por su alma para que no se vaya al infierno o cómo? Al cielo. Llamando a las puertas del cielo, la famosa canción de Bob Dylan, ¿no? Sí. Tremendo. Vamos, se le ha notado un acceso de sinceridad, de emoción, ¿verdad? Sí. Teniendo en cuenta el cariño y lo que han contribuido. Mm. Hay que reconocer que Clinton, por ejemplo, por citar un presidente reciente, contribuyó enormemente a la paz. Mm. Y contribuyó enormemente a la causa palestina, al mismo tiempo que defendía a Israel. Es decir, que no, cuidado, que no es que Clinton fuera pro-palestino, que todos los presidentes americanos son pro-israelíes. Sí, pero fíjate que curioso, muy bien, Fernando, porque Clinton, ¿cuándo se vuelca ya decididamente a llevar la paz a la zona? En su segundo mandato. Efectivamente, ¿no? En su segundo mandato. Cuando pueden hacer determinadas cosas con un coste personal, digamos, decir, yo quiero pasar a la historia, y él, fíjate, que hay muchas cosas, por desgracia, ha pasado a la historia por el tema de la becaria, ¿no? Sí. Pero en la historia culta ha pasado porque consiguió reunir a te lo diré, Isaac Rabin y a Yasser Arafat, y les puso juntos y consiguió que firmaran un acuerdo importantísimo. Bueno, y mira, les llegó el premio Nobel, ¿no? De la paz, Nobel, lo impensable para un personaje como Yasser Arafat. Y el premio Príncipe de Asturias. Sí. Exactamente, atención a este segundo mandato de Josh Bush, porque podemos tenerlo incluso beatificado, ¿no?, cuando termine. Ojalá, es decir, yo creo que si él tiene la valentía, porque eso es mucho más difícil, que ese tipo de decisiones son muy complicadas, ¿no? Uh-huh. Porque cuando un presidente de los Estados Unidos adopta ese tipo de decisiones, recibe muchas bofetadas. Igual que cuando, por ejemplo, Arafat tomaba medidas. Te recuerdo el primer reconocimiento indirecto que hizo muchos años sobre la existencia de Israel, que fue lo que dio el primer germen de los grupos radicales palestinos en contra de Arafat. Sí. Cada vez que Arafat ha dado, luego, para poder tener un Estado palestino, tuvo que hacer un reconocimiento claro. Explícito. Nosotros reconocemos a Israel. Le vinieron las leches por la derecha, por la izquierda, por enfrente. ¿Por qué? Porque cuando alguien toma decisiones valientes, que son las decisiones, estamos hablando de las decisiones que verdaderamente han contribuido a la paz, esas decisiones han generado movimientos en contra tremendos. Incluso te recuerdo que parte de la en su momento se dijo que la difusión, todas estas cosas, del tema de Clinton con la becaria, también tenían que ver algunos de los enemigos que luego han ido apareciendo, entre ellos el lobby judío, ¿no? El lobby judío. Bueno, y detrás de Arafat, ¿quién o quiénes? ¿Los moderados? ¿Los radicales? La muerte de Yasser Arafat va a suponer tener ahí un mártir, héroe para unos, terrorista para otros. Pero ¿quién va a heredar? ¿Quién va a recoger el legado de Yasser Arafat? eso va a ser complicado, ¿eh? Vamos a tener unos meses muy muy difíciles. Sí, muy complicados. Por cierto, en el día que dejamos atrás se cumplen 9 años del asesinato de Isaac Rabin, el gran aliado de Yasser Arafat, ¿no? Con... Fíjate de que Isaac Rabin fue tú lo has dicho, el aliado, y acabó muerto por los ultrajudíos. Es decir, lo mismo, los, ¿no? Los ultraortodoxos, sí. Es decir, que estamos diciendo, las grandes decisiones siempre han tenido un precio, ¿no? Es decir, jamás nace precisamente cuando da el paso Arafat en favor de la paz, es cuando jamás empieza a adquirir su gran importancia, su gran influencia, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que esas cosas nunca hay que perderla de vista. Por cierto, una pregunta, Fernando. ¿Cuántos del Mossad hay ahora mismo infiltrados en el hospital militar de París? Pues yo creo que no debe haber muchos, aunque en lo que deben haber hecho es haber comprado a alguien rápidamente, ¿no? Pero un par de ellos sí que hay por allí, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Fíjate que, ¿sabes qué? Hoy me estaba despiporrando esta tarde porque los primeros que han dado la noticia de que la han filtrado... Sí. De que estaba, que se había muerto incluso, sí, la televisión israelí. La televisión israelí, sí, sí, sí. Es decir, fíjate cómo lo han ido calentando. Sobre todo por un tema, porque este tipo de situaciones produce miedo en la población israelí, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que no puede ocurrir? Ahora mismo lo que está ocurriendo en Palestina es una guerra, y es una guerra por el poder. Sí. Una guerra que ha sorprendido... que viene de se produce esa guerra hace una semana, cuando Arafat empieza a estar enfermo. Es decir, Arafat lleva enfermo un montón de tiempo, ya hace mucho que le dio un infarto, estamos hablando de decenas de años. Sí. Arafat ha estado, digamos, tiene 75 años, es decir, tiene una fortaleza tremenda, es decir, que ha aguantado lo que ha... Mira los tres últimos años de cerco, ¿no? Claro, por eso te digo, ha soportado todas las cosas, pero realmente le sorprende en eso. Siempre ha habido peleas por la sucesión de Arafat, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que se está teniendo lugar es la pelea por la sucesión de Arafat, ¿no? Tendrá que haber unas elecciones, es decir, eso es lo legítimo. Recordemos que Arafat está ahí por unas elecciones, es decir, que tiene que haber, es decir, no va a haber una... puede haber momentáneamente... una serie de decisiones, ¿no? Sí. El problema es que ahora mismo Arafat era una figura muy controvertida, digámoslo, es decir, no aunaba a todos, pero ya no todos estaban de acuerdo con él. Nunca se ha sabido si los grupos terroristas jugaban en contra de Arafat o era Arafat el que los promovía. También eso, sí, dejémoslo encima de la mesa. La famosa mano derecha y mano izquierda, ¿no? Efectivamente, recordemos que Septiembre Negro, según la historia, fue una creación de una historia no demostrada, digo, ¿no? Sí, hombre. Todas estas cosas. Fue una creación de Arafat. Arafat. Recordamos los, pues eso, el los años tardo Arafat, ¿verdad? Más dulcificado, más tranquilo, más sosegado. Pero Arafat ha sido un terrorista muy violento. Muy violento. No, y recordemos también que, por decir también las cosas creativas, que ahora mismo el problema no es solamente el poder. El problema es que hasta este momento en Palestina no se mueve, en Gaza y Cisjordania, no se mueve un dólar, un euro, una peseta, una no sé qué, sin que lo autorice Arafat. Sí. Arafat controla todo el dinero. Es decir, incluso todo el dinero de la ayuda va a Arafat y Arafat lo distribuye. Y son cuentas que no se conocen. Uh-huh. Es decir, teóricamente ese dinero tendría que haber contribuido para la educación de los niños, tenía que haber contribuido para la sanidad, tenía que haber contribuido para la búsqueda de trabajo. Para eso, ese dinero, sobre todo que ha venido de países de la Unión Europea, tenía que haber servido para eso. Y hasta ahora, que es una de las quejas más importantes que hay dentro incluso de la población palestina, no se ha visto. Ese dinero no ha tenido una influencia. Se ha dicho y se ha denunciado que parte del dinero servía, y más o menos había pruebas, para pagar a los mártires de la causa palestina. Es decir, sobre todo a los familiares, es decir, gente que decía, y que salía del dinero de Arafat. Lo que hemos dicho es Septiembre Negro, que es un caso más o menos que demostrado, es decir, que lo creó Arafat y luego se desligó, y que además le sirvió para eso, pero que era dinero que lo subvencionaba. Estamos haciendo la parte negativa, ¿no? Sí. Y esa parte negativa es muy importante, porque es el problema que se van a encontrar ahora ese sucesor. Abu Alaa va a llevar el camino de Palestina, pero en las próximas semanas tendremos seguro que importantes noticias. Sí, iba a haber mucho movimiento en Palestina. Bueno, pues si queréis hablar de esto o de otras cuestiones, con Fernando Rueda, 91-426-2599. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en materia reservada. Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Cómo nos calma? Love for Sale, nuestro gran periodista de investigación Fernando Rueda, con su gabardina que no se la quita ni siquiera para hacer el programa. Viene muy bien vestido siempre, bueno, propio de un gentleman. Se ha instruido mucho. Es que... Sí. Hay que viajar. La cuna. Las grandes tiendas de moda, ¿verdad, Fernando? El dinero. Mira que cuesta, ¿eh? Mira que cuesta estar a la última, ¿eh? Es que uno participa en los grandes pasos. O sea, tú vas a todos los... La fontanería. A todos los desfiles. Fondo reservado. Del mundo subterráneo, ¿no? Claro. Y os informan sobre la gabardina de moda, ¿no? Claro. Si es verde o es amarilla. Hacen desfiles para espías. Para espías. Coja la gabardina que le guste. Pues entramos en comunicación con Fernando Rueda, con todos los amigos que queréis preguntarle. 91-426-2599. Tenemos a Miguel en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos, Miguel? Bien. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Qué mayores nos hemos hecho? Algunos más que otros, pero bueno. ¿Qué tal el señor doctor? Aquí tenemos al... Pues muy bien, muchas gracias, Miguel. Muy bien. Fenomenal aquí. Llámale Doc. Encantado. Buenas, Doc. Doc. Por cierto, no entiendo lo de los mejillones, ¿eh? Lo de los mejillones, claro, hemos vuelto y ahora somos mejillones. Es que uno es un murciélago viejo y esas cosas y no... Porque tú eres de la Guardia Pretoriana y... Ah, bien, será eso. Y claro, eres de la línea dura. uno muy duro. Claro. Y el que fue murciélago lo seguirá siendo siempre. Ah, bien. Entonces, ningún problema. Muy bien. Pues vamos con tu cuestión. Bueno, pues vamos a ver. Yo quería preguntar, ¿cuál cree que va a ser...? Ya creo que lo habéis comentado un poquito. ¿Cuál va a ser la...? ¿Cómo nos va a tratar Bush ahora a nosotros, especialmente a Zapatero? Se levantará en el siguiente desfile ante la bandera norteamericana, cosas así, ¿no? No solo eso, nuestra relación con el vecino del sur, por ejemplo, sí. Está un poquito revoltoso. Sí. Todos esos contratos de defensa que se están perdiendo. Por cierto, ¿sabéis algo de unas fragatas australianas? ¿De las fragatas australianas? Sí, que iban a encargar unas fragatas similares a nuestras Álvaro de Bazán. Sí. De las nuevas, las F-100. Sí. Exactamente. Las han llevado. Y han dicho que, en fin, que Verdes las han segado. Sí. Estos australianos creo que están ligeramente molestos también con nosotros. Ah, bueno, sí. Los australianos, los polacos, los holandeses, los noruegos... Sí, ese pequeño movimiento que hubo, ¿no? Sí, es que cuando dicen lo de unilateral... Y ojolín, debe ser el movimiento unilateral más numeroso que he visto en la vida. Por cierto, en el debate entre Kerry y Bush, hablando de política internacional, hablaban de los apoyos recibidos y se hablaba mucho de Polonia. Dice, Polonia. El nombre de España no salió ni en voz de Kerry ni en voz de George Bush. Bueno, pues te intenta contestar. ¿Quién lo iba a sacar? Ya. ¿Kerry para decir que habían desertado cuando Kerry fue el primero que le dijo que no se fuera? Sí. ¿O Bush para atacar? Es que si Bush lo saca es para pegarnos el palo. Sí. Una situación un poco delicada. Bueno, pues te contesto, Fernando. Mal. Gracias, bueno, Miguel. Pues un abrazo. Un abrazo. Gracias, Miguel. Regreso. Gracias. Hasta Venga. Pronto, adiós. Bueno, pues a ver. Bueno, yo... ¿Ahora qué pasa con George Bush y Zapatero? ¿Cómo? Bueno, lo que yo creo que va a pasar es que vamos a asistir a unos meses, quizás a un año, en el cual nos van a seguir dando patadas en la espinilla. Se va a ir el embajador, el Argyros, que por cierto creo que ha sido un pésimo embajador. el típico niño rico que paga dinero para la campaña de Bush y que a cambio le dan una temporadita, un puestecito en la playa, tomando el sol y tal, ¿no? Bueno, pues que se vaya a Argüiros, que también, por cierto, he sido un embajador de estos que no sirven para nada, ¿no? Porque las embajadas funcionan solas. Pero ahora mismo nos va el que venga, o como bien ha dicho Miguel, el tema de Marruecos, si se produce cualquier cosa, conflicto, los contratos en defensa, todo ese tipo de asuntos, España no es que no vaya a contar con la prioridad, es que conscientemente cuando esté España en los próximos tiempos no nos lo van a dar. Con lo cual nos van a dar bastante la espinilla y en este caso, como nos quedan 4 años, nos vamos a tener que echarle un poquito de paciencia. Un poco de paciencia, ¿verdad? Estamos en esa fase de no te junto. Eso es, no te quiero. No te quiero. Tenemos a Antonio Córdoba, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Antes de nada, felicidades de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera abundar un poquito sobre el tema de Arafat, ¿no? Uh-huh. Esa fascinación que hay en Europa por este señor, que mucha gente no se acuerda del tema de Septiembre Negro, sí, del asesinato de los atletas israelíes, vamos, que este no es, y ahora mismo solamente yo he estado entrando en la web de los principales periódicos y estoy viendo que las cronologías de este señor no se recuerda nunca esto. Y en segundo lugar, principalmente que lo quieren enterrar en la explanada de las mezquitas. Eso es ahora mismo es impensable. No, principalmente porque hay mucha gente que no sabe que debajo de la famosa planada de las mezquitas está el templo de Salomón. Uh-huh. O sea que... Y que hay un proyecto, además, muy avanzado para reedificar o para levantar el tercer templo de Salomón. Claro, por eso ese asunto lo veo un poco complicado, porque entre otras cosas, yo creo que los europeos van un poquito por libre. No tenemos una cierta fascinación por este caballero, que bueno, que yo no creo que se haya reconocido su dejación que hizo en el tema de Taba, que prácticamente los israelíes le cedían todo lo que él quería y se levantó de la mesa, lo dejó colgado. Cosa que no se ha hecho mucho eco, vamos, que los de siempre, los típicos de siempre no se quieren hacer eco sobre esto, que hubiera sido prácticamente casi un punto final el problema árabe-israelí. Uh-huh. Bueno, pues vamos a comentar. Gracias, Antonio, por tu llamada. A ti, por supuesto. Aquí tenemos ese pasado turbio también de... Bueno, nosotros hemos estado haciendo un y yo creo que Arafat es procede del terrorismo. Arafat tiene vinculaciones con el terrorismo. Y por lo tanto, no es trigo limpio, por decir así. Bueno, hace 20 años era el Bin Laden, ¿no? De... Efectivamente, claro, era claro. Malo. Lo único que pasa es que hay que reconocer que el que se presentó en la ONU a buscar vías diplomáticas y el que fue capaz de todas esas cosas fue él. Uh-huh. Lo único que hemos tratado y que yo creo que también hay que hablar es que Sharon tiene un pasado de terrorista. Que Sharon... ha tenido causas internacionales por matanzas, no de guerras, que no sería una matanza, sería un conflicto, ¿no? Mm. Matanzas en Zabrasatila, sí, de gente inocente, de mujeres, de niños. Y no pocos. Es decir, que hay dos terroristas ahora mismo enfrentados el uno al otro. Hemos mencionado antes Septiembre Negro, no lo vamos a volver a mencionar, efectivamente, de contra vinculación de Arafat. Y bueno, a mí me parece legítimo que él quiera enterrarse donde, o que los palestinos quieran enterrarlos con donde más le plazca. También entiendo que los judíos en esta guerra traten de no permitir que se convierta en un símbolo. Antes en el descanso hablábamos, Juan Antonio, sí, de si ahora mismo está muerto o está vivo, ¿no? Y si puede ocurrir algo de lo que ocurrió con Franco, ¿no? Mm. Puede estar muerto, pero no querer reconocerlo hasta que esté en Palestina y puedan enterrarlo. Porque el problema es que para Israel, para Occidente, sería una cosa fantástica, entre comillas, me refiero, que se hubiera muerto en Francia. Bueno, que lo entierren, ¿no? En Francia y que luego lo lleven, ¿no? Mm. Pero llevarlo vivo y que haya este debate... Es un verdadero lío, ¿no? Tenemos a Mariano en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan Antonio. Muy buenas noches. Hola, Mariano. Pues venga, adelante con tu cuestión. Hola, Fernando. con la bueno, con la de con la de qué buenas notas me ha sacado el chico, ¿eh? Joder, y se le enchufe. Oye, Fernando, quisiera que me ampliaras información sobre un personaje que cada vez cobra más auge, es Amidula Nigri, y la actuación cada vez operaciones así en, de los secretos, servicios secretos marroquíes aquí en España. Muy bien, pues muchas gracias, Mariano, por tu llamada. A ti, un abrazo. Hasta luego. A esos servicios secretos marroquíes de los que tanto se habla últimamente, ¿verdad? Sí. Mariano me habla de Amidou Negri, que sinceramente no tendría que mirar en mi archivo, que es lo último que ha hecho. Es lo último que ha hecho. No tengo mucha idea. Posiblemente Mariano el próximo día a lo mejor nos puede ayudar. Los servicios secretos marroquíes tradicionalmente, históricamente, han estado en España haciendo prácticamente lo que les ha dado la gana. Han tenido libertad de acción con desde la transición. Ellos básicamente, aparte de tener esta intensa la política española, han utilizado mucho a los marroquíes existentes que ha habido en España. Ha querido controlarles, ¿no? Y eso precisamente es lo que ha generado determinados problemas. Pero voy a contar una pequeña anécdota. Sí. Según dice la leyenda, cuando se produjo la invasión, por utilizar un término grandilocuente, de Perejil, el director del CECID llamó a su colega marroquí. Su colega marroquí le dijo: no tengo ni idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, el problema es si este personaje que ha nombrado Mariano realmente informó o forma parte de los servicios secretos marroquíes cuando informó a los nuestros sobre el asunto este del hipotético segundo atentado que se estaba gestando en España, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues esa es la duda que tenemos, si realmente era de los servicios secretos marroquíes o era otra cosa, o era un doble agente o vaya usted a saber. Efectivamente. Tenemos a Jesús en Castellón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, Jesús, adelante. Sí, me gustaría saber si para ser del servicio secreto se necesita inglés y si un español puede acceder. Uh-huh. Y también la CIA. Si se necesita el inglés y eso. Para la CIA no, porque ya saben ellos. No hay... ¿Idiomas? ¿Te refieres sí, a idiomas? Sí, uh-huh. Idiomas. Muy bien. Pues gracias, Jesús. Y para el servicio secreto y la CIA. Sí, venga, pues muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Hasta luego. A ver, el inglés ya hablamos el otro día, ¿verdad? Para entrar, efectivamente, es recomendable, pero no es imprescindible. Y en la CIA por lo mismo, si sabes español, pues mejor. No, vamos a ver, los españoles que trabajan para la CIA, en realidad las misiones que hacen, alguien que tiene capacidad de conseguir información, alguien que tiene capacidad de moverse en España para trabajar para la CIA, etcétera, etcétera, lo de menos es que hable o no hable inglés, ¿no? Lo importante es eso, cómo poder obtener información. Si es bueno, ya le traducen. Efectivo. Tenemos a César. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José Antonio. Hola, César. Adelante. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, César. Oye, la pregunta mía es, ¿cómo ve Fernando el proceso de paz que hay ahora en Colombia con los paramilitares y la guerrilla? Porque cada día que pasa los paramilitares, la guerrilla tiene más poder. Bueno, estaban ahora en un proceso, ¿no? Presunto de paz, pero sí, ahora te contestamos. Gracias, César. Vale, hasta pronto. Gracias. Vamos a ver. Es la última guerra de América, ¿eh? Sí, ahora mismo está habiendo un pequeño proceso. Yo creo que Uribe lo que está haciendo es un verdadero progreso hacia la paz. Lo que pasa es que en Colombia ese progreso es prácticamente es difícil de ver, es difícil de detectar, ¿no? Es difícil de detectar porque la guerrilla es súper poderosa. Es difícil creer que hay un territorio de Colombia en el cual está controlado por la guerrilla, sí. Una guerrilla que tiene contactos, recordemos, con el narcotráfico y tal, y los paramilitares, que es otro ejército que funciona por su cuenta, ¿no? Hemos asistido a algunas entregas de armas, hemos asistido a todo este tipo de cosas. Yo creo que el tema es absolutamente complicado. Y entre otras cosas porque yo creo que no hay un verdadero apoyo de Occidente al problema. España, yo ahí creo que Aznar había acertado. Yo creo que hay que imponer una autoridad, es decir, los más poderosos, los más potentes, tiene que ser el gobierno colombiano, y hay que dotarle del material militar necesario para poder hacer frente y para poder ganar una batalla contra la guerrilla. Ahora parece ser que les han cambiado lo que les iban a dar de tanques por dos aviones y tal, lo cual es una cosa muy complicada. Sí, es como que queda ahí larvado, como que está controlado, pero no olvidemos que el Ejército de Liberación Nacional está manejando ahora mismo unos 20.000, 30.000 efectivos, ¿eh? Claro. Son un par de divisiones de infantería. Sí, pero eso, imagínate que, te voy a poner una cosa, que en estos cuatro años Bush, aparte de solucionar ese problema de Oriente Medio, decide solucionar el problema de Colombia. ¿Lo podría solucionar? Yo estoy convencido de que sí. Sí. Si esos soldados que tiene en Irak, los lleva a Colombia y decide hacer frente tanto a las guerrillas de los paramilitares como sobre todo a los rebeldes, a la guerrilla, entonces, quién sabe, a lo mejor podían solucionar el problema, ¿no? A mí se me antoja complicado, ¿eh? No, es una propuesta, ¿eh? Digo que es que hay poco interés en solucionar desde mi punto de vista el problema de Colombia, ¿no? Sí. Tenemos a José, a Sebastián. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Buenas noches. Fernando. ¿Qué tal? Nada, pues quería hablaros de del problema palestino. Sí. Pues en cuanto se conoció la noticia de la enfermedad de Arafat, pues a mí me chocó enormemente de que lo llevaran a un hospital militar, que creo que no se ha dicho suficientemente que está en un hospital militar. Militar, sí, uh-huh, sí. Y en cuanto lo supe, sabía perfectamente que ahí no salía vivo, no sé por qué. Y lo que también... Pero fíjate que cuando lo llevaron ahí, yo en cuanto me enteré que era un hospital militar, era precisamente porque querían que saliera vivo. Pues, digo, la idea, es decir, a mí lo que me vino es decir, le llevan a un sitio donde le puedan tener absolutamente aislado, no puedan hacerle nada, no puedan matarle y le tengan que poner en medio de su vida. Pues mira, yo pienso todo lo contrario. ¿Y por qué? Pues porque al final, Francia, no sé por qué, por arte de Birle y Birloque, imagino que tiene un servicio de espionaje tremendo, buenísimo, pues siempre tiene las mejores cartas. Uh-huh. Porque ahora mismo Francia... le viene mejor que esté muerto que esté vivo, porque encima con la influencia que tiene en Oriente Medio le viene de perillas, y si encima se puede hacer super coliguita de Bush, pues mejor que mejor. Ya, acuérdate lo que dijo aquel general francés cuando la Primera Guerra Mundial y llegaron a los territorios de Siria, lo primero que pidió fue acercarse a la tumba de Saladino, y una vez ante ella dijo el general francés: ya volvimos, Saladino, ya volvimos. Sí, pero además yo creo que eso es totalmente posible, y que estamos en el terreno de la hipótesis de las conspiraciones que tanto nos gusta, pero que también hay que reconocer que están hipótesis. Pero yo recuerdo una cosa de Franco en la guerra civil, y es que para que no le mataran tenía una serie de protecciones, y entonces había distintos cordones, y esos cordones, cuantos más alejados, eran gente de menos confianza, pero cuanto más cerca era gente de máxima confianza. Y entonces Franco tenía una serie de creo que eran legionarios, ¿no? Que estaban en su entorno más íntimo, ¿no? Y que le protegían personalmente, de tal forma que si alguien se acercaba a 2 metros, ponían su cuerpo en medio y lo hacían. A mí me da la sensación de que Arafat tiene esos cuerpos, esas personas que no le dejan ni a sol ni a sombra. Eso no quita para que evidentemente un médico pueda meterle cualquier cosa y se lo cepille, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que... ¿Cuántas cosas te dice? ¿Por qué Francia? No, claro. Sí. Por eso digo que yo había pensado lo contrario, lo digo como anécdota, ¿no? Pero que se fundamenta perfectamente lo que decía José, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, José. Vosotros. Gracias, un abrazo, José. Tenemos a Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Pablo. Oye, ante todo quería decir que gracias al último... Rosa los vientos en su momento acabé la carrera. Así no me digas. Bueno, pues enhorabuena. Pero ya hace, hombre. ¿Hace cuántos años? No recibimos aquí ningún... hace un año y algo. Bueno, entonces no hace tanto, hombre. No recibimos ningún jabugo aquí, Pablo. No, lo siento, la verdad. Yo aquí traigo una botella de champán, pero a la próxima. De aguardiente de hierbas, hombre. Sí. Oye, una pregunta que os quería hacer. A ver, es sobre el tema de ETA. de ETA, que han salido las declaraciones de Macari, histórico detenido durante Vidarte, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y de qué manera ha afectado al mundo Abertzale, de la izquierda Abertzale, las detenciones de la cúpula alta, tanto de ANSA como de Amboto, la infraestructura económica, infraestructura político-militar, etcétera? Y luego, por otro lado, me gustaría saber qué postura va a postular el PNV ante esto. ¿Va a seguir en sus 13 o va a cambiar de vía? Muy bien. Pues gracias, Pablo. Ahora mismo muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta pronto, adiós. Mira, la Batasuna está absolutamente hundida. Está hundida no por las detenciones de ANSA y de Amboto, sino por las continuas detenciones y por algo que es muy importante. ETA lleva sin demostrar que tiene ninguna capacidad de influir en la vida política, ya yo creo que van para 2 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo influye una organización terrorista? Influye matando, influye poniendo bombas, influye eso. Entonces, el problema es que un grupo de estos siempre puedo poner una bomba, siempre puedo hacer eso, porque eso lo puede hacer cualquiera, cualquier pirao que tenga un esto lo puede hacer. Pero no han demostrado que no tienen la dimensión de poder influir. Si ETA no puede influir, ahora mismo están absolutamente colgados, es decir, ha dejado colgado a Batasuna, teniendo en cuenta, os recuerdo que hay elecciones en el mes de mayo del año que viene, y que ya la política ha ido cepillándose todos sus grupos de apoyo, los periódicos, claro. No sé qué tal, y ahora mismo está por no, es que se han quedado sin calado social, sin apoyo social. Claro. Hombre, está claro que grupos como Batasuna pues van a tener siempre sus 70.000, 80.000 votos. Sí, sí. Eso siempre, pero claro. Suponiendo que además se puedan presentar, cosa que, como sabemos, en mayo no se podrán presentar. No, afortunadamente. ¿Y qué es lo que piensa el PNV? Pues efectivamente, el PNV está, como dice Juan Antonio, encantado y feliz como una lombriz, porque esos votos, una parte irán a ellos, luego se producirá una redistribución, con lo cual beneficia al partido mayoritario. El PNV hará todo lo posible para que al menos en las elecciones de mayo no haya ninguna posibilidad, sí, pase lo que pase, de que se presenten las elecciones. De todas formas, en lo de los apoyos a ETA hay una fecha clave, que recuerda que es el 12 de julio de 1997, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Sin duda. Yo creo que ese fue el principio del fin para ETA. Uh-huh. Ese fue el principio del fin. Tenemos a Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, gran sensei. Hombre, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí por Granada? Aquí vamos, por la tierra de la Landa. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver, mira, ante todo un abrazo a John Le Carré, nuestro John Le Carré. Gracias. Español. Está impresionante, está intratable desde que... Intratable, de verdad. Y decirte una cosa, mira, Juan Antonio, sí. Permíteme un saludito a toda la gente de la carretera que luego me echa la bulla, ¿eh? Sí, señor, un abrazo tremendo. En especial a mi amigo, sí, Triana. Hombre, para Triana. Y te digo una cosa, mira, quería comentarle a Fernando una cosa. Mira, Fernando, hace poco leí en las noticias de que, leí en el periódico de que se iban a fusionar todo lo que era las directrices de mando de las unidades de inteligencia del cuerpo de los cuerpos de la FAS, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Y vamos a ver, ¿eso será la primera criba para entrar al CNI? Pregunto. Y decirle al amigo Jesús que ha llamado antes que no es tan difícil entrar, ¿eh?, al Centro Nacional de Inteligencia, porque tengo amigos, sí, que trabajan para el centro, y te digo una cosa, ¿eh? Son gente tan normal y corriente, ¿eh? Más muchos pecan de ser, como digo yo, tontainas, como digo yo. Pero que son unos linces, ¿eh? Mi Max está comentando cosas y es bestial, ¿eh? Uh-huh. Y ante todo, felicitaros, de verdad. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Mario. Otro, un abrazo. Mario. Hasta luego. A ver, esta reorganización, ¿no? Sí, efectivamente, se van a fusionar. El plan actual del ministro Bono es fusionar la inteligencia de los tres ejércitos y del EMAD bajo un servicio de inteligencia propio de las Fuerzas Armadas, que ya fue puesto en marcha por el ministro Trillo. Esa es una novedad, y la siguiente novedad, efectivamente, es que van a depender directamente del director del CNI, ¿no? Es decir, con lo cual ponen directamente a los militares dentro de lo que supuestamente es el Servicio de Inteligencia Civil, ¿no? Y luego lo que apuntaba Mario, que la imagen de los espías españoles, pues claro, que no van todos ahí con el sombrero de ala ancha, las gafas oscuras, es gente muy normal, ¿verdad, Fernando? Los podemos encontrar en cualquier ámbito de la vida civil, ahí están. No, déjame la gabardina. Ya. Vicente Valencia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. A ver, mira, yo quería comentar que hay, me molesta mucho a mí que el talante que hay antiamericanista aquí en este país, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo soy invidente, ¿no? Sí. Y aquí en España, pues tenemos la, tanto España, los españoles como invidentes, como los invidentes de toda Latinoamérica, sí, por ejemplo, nos dan la oportunidad en Estados Unidos, a todo el que quiera, sí, de poder ir a por un perro guía, el cual subvenciona al gobierno de Estados Unidos con las escuelas de perros guía que tienen allí. En Rochester. En Rochester, muy bien. Rochester. Hay dos más. Entonces, seis hispanos o españoles podemos ir cada mes y nos dan el perro, nos pagan los viajes en avión y nos lo pagan todo. Ay, bueno, ¿y no había una escuela también aquí en...? Sí, sí. Aquí también hay una que vinieron los instructores de Estados Unidos y tal. Sí. ¿Eh? Pero vamos, nos cuesta menos tiempo ir a Estados Unidos que aquí. Fíjate. ¿Eh? Y otra cosa, si trabajamos con ordenadores ya hace muchos años, gracias también a los americanos. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Y por eso molesta tan grande de que los americanos son muy malos en todo y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno. Pero ¿tú has detectado antiamericanismo, por ejemplo, en mí? Pues sí, un poco sí. Sí, no, pues entonces yo quiero hacerte un matiz a ti. Llevamos ya muchos años y hemos ido criticando acción por acción y diciendo las cosas buenas y las cosas malas de un presidente de los Estados Unidos que sí, se llama George Bush. Pero, no confundir, escúchame un segundito. Porque, por ejemplo, cuando has hablado de Clinton, sí, ¿no?, que yo creo que lo de la Alacaria, que lo has dejado pasar así un poco a Sam, si hubiera sido un presidente republicano, seguramente se lo hubiera acusado de acoso sexual y de un montón de cosas, ¿no? Ah, sin embargo, pues... así se ha tomado un poco de chunga con las becarias, ¿no? No, por eso. No, escucha, porque yo lo que hemos hecho poco a poco, sobre todo por la guerra, que son, porque ya sabes tú que si nos sigues, que aquí tratamos una serie de temas, ¿no? Que son unos temas de guerra, de todo este tipo de cosas. Sí, pero y ahí ejemplo, ha hecho. Pero en ningún caso, y te lo digo, sí, sí, en ningún caso, aquí, al menos yo, y Juan Antonio también, pero es claro, otra cosa, ha habido todo lo contrario ante el mecanismo. Es que yo soy he sido un fervoroso admirador de Estados Unidos. Me encanta Estados Unidos. Me parece un país absolutamente pistonudo. Y además, no, como los americanos no nos oyen, no tenemos que hacer la pelota a nadie. Es decir, te lo digo así. Otra cosa es que consideremos que lo que ha estado haciendo Bush, la guerra en la que ha metido al mundo entero, ¿cuál fue su reacción durante el 11 de septiembre? ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos? ¿Cómo han ido reaccionando? ¿Cómo nos han ido con todo lo de Bin Laden y todas esas cosas? Que es nuestro tema. Hemos considerado que ha habido una serie de cosas que han hecho mal y eso se han criticado. Sí, bueno, si lo has interpretado así, puedes... yo lo siento porque... No, es que tú piensas así, pero yo sí, pienso de otra forma. A mejor supuesto, se eso es seguro. A lo mejor se han evitado cosas peores. Sin o se duda, van a evitar. Sí. Y hablando... Que ojalá hubiera entrado a Estados Unidos cuando invadió Polonia Hitler. A la y esto es fantástico, porque pues en este programa precisamente tenemos opiniones distintas. Lo único que te quiero decir es que mi postura no es de antiamericanismo, mi postura es de crítica hacia los gobiernos, porque creo que además aquí lo que hacemos es periodismo, lo habrás oído muchas veces que lo hemos dicho, periodismo de investigación, sí, el periodismo de investigación ejemplo, ¿no está que... siempre frente al poder, ya. intentando controlar los errores, intentando denunciar lo que otros tratan de ocultar? Ya, pero por ejemplo no has comentado que cuando Clinton, y aquí estaba Felipe González, se invadió la antigua Yugoslavia, y ahí nosotros mandamos F-18, y sí que bombardearon los F-18 nuestros, ¿eh? Sí. Y eso lo habéis dejado pasar por alto. Hombre, eso lo hemos comentado, caramba. Y cuando Felipe González mandó las tropas allí, eran gente que hacía la mili, por ejemplo. Pero eso ya en su día ya lo comentamos, Vicente. Sí. Y otra cosa te quería contar a ti, Juan Antonio, sí, tú que eres anticazadores como yo y tal. Sí. Es un detalle, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Kofi Annan... Yo tengo un primo en un pueblo de Castellón que se llama Morella, sí, no sé si lo conoces tú, sí, es sí, muy sí, bonito. El Saxeni. Muy bien. Sí. Pues en Morella Kofi Annan ha ido por lo menos una vez a cazar cabra hispánica, que a mí me parece una cosa que un presidente de la ONU, ¿no?, que le paguen, o se pague él, 800.000 pesetas por pagar una cabra hispánica. Pues, que eso ni se mueve. Desconocí el dato, pero también es para nota. Y no pega. Para mí no pega, no cuadra. Bueno, pues ahí está tu opinión. Gracias, Vicente. Vale. Hasta luego. Una última llamada. Francisco de Málaga, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, tres cosillas. Sí. Me gustaría saber que me explicase un poco la forma que votan los americanos. Porque, y si había ojeadores, porque el pucherazo del año 2000 fue grande, ¿no? Sí. A ver qué ha pasado. Segundo, ¿qué pensaría si un demócrata dijese que los americanos se han equivocado a la hora de votar? Y tercero, ¿os acordáis cuando México dijo lo del tema de los OVNIs? Sí. La situación en que estaba el tema de Irak, de la guerra, donde incluso Rusia China y todo estaba en contra. Sí. No podría hacer una demostración de fuerza y México fuese un simple mensajero. Pues, gracias. Gracias. Hombre, yo creo que pucherazo no ha habido en Estados Unidos, ha habido muchísimos ojeadores internacionales, además, sí, testigos, y además creo que ha sido un proceso muy limpio. Y allí tienen la suficiente, ahí sí que para, tienen medios como para controlar las trampas que pueden haber. Otra cosa es que dentro del sistema americano, pues a veces... Imperfecciones. Hay algunas cosas de democracia vieja, de que realmente, bueno, pues pueden ser más o menos raras, pero que las hacen todos, por lo tanto está reconocido el error. Y los demócratas no han protestado. Se han equivocado, bueno, pues claro, el que pierde siempre tiene la sensación de decir, es una injusticia, ¿no? Pero bueno. Y luego lo de los ovnis, pues hombre, siempre que estamos en los previos de un ataque, de una guerra, pues sí que es verdad que aparecen muchas veces esos avistamientos. Ocurrió en Bélgica, curiosamente, con los ovnis triangulares, que luego se habló de los F-117. Sí que es verdad que se utilizan prototipos militares y a veces, pues, hombre, interesa más que digamos, pues es un platillo volante, ¿no? Y no, claro, nos reímos todos y a lo mejor están utilizando la nueva gama de aviones, ¿no? De avioncitos. Esos son. Tenemos algunas consultas en el correo electrónico. Sí, Martín Espósito. Bueno, pues aquí tenemos uno de Chucho, así se hace llamar este oyente. Oh, hombre, Chucho Valdés. Dice, como nos ha demostrado la historia, todos los imperios caen. Y visto cómo están ahora los yanquis, una nación dividida, dice, ¿cuánto creéis, tal y como está el panorama, que durará Estados Unidos como primera potencia mundial? ¿Y cuál sería su heredero como potencia? Yo creo que los herederos serán los chinos. Los chinos, sí, un siglo. Los chinos. Pero yo no sé si... A lo mejor nosotros vemos alguna cosa. Vemos el progreso y vemos algunas cosas, ¿no? Sí, no sé... El futuro es amarillo. Yo creo que, sin duda, ¿no? A lo mejor cosas que estamos viendo estos días, de invasiones, ataques y tal, tienen mucho que ver con lo que ocurrirá en el futuro con China. Sí, Macarena. Mabel nos cuenta que los islamistas atentaron una vez contra las Torres Gemelas colocando una bomba en los primeros pisos y no consiguieron hacer que se derrumbaran. Tristemente, el 11S lo volvieron a intentar y esta vez lo consiguieron. En España han intentado volar Atocha por los aires y no lo lograron el 11M. ¿No cree que el Santiago Bernabéu, la Torre Picasso o la Audiencia Nacional no son más que objetivos para desviar la atención respecto del que parece que es su verdadero objetivo, Atocha? Yo creo que no, yo creo que... Van a lo que pueden. Claro, la planificación, es decir, nosotros en tiempo publicamos hace exactamente, pues no sé, poco después del 11M, que se habían descubierto unos dibujos a uno de los terroristas, a un grupo de terroristas, dibujos, y en esos dibujos estaba el Bernabéu y estaba las Torres Kio, ¿no? Es decir, yo creo que ellos planifican qué es lo más llamativo de Madrid, ¿no? ¿Cuáles son esos edificios? Y entonces lo hacen y luego a partir de entonces si va progresando, si van viendo qué es lo más fácil, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que puede producir más impacto, ¿no? Sí, Martín. Fernán González te da la enhorabuena por tu doctorado. Gracias. Dice, mi querido tremendo, coronel Rueda. Este movimiento de apoyo total a Fernando Rueda me empieza ya... Bueno, yo también tengo mis clásicos, porque Fernán es uno de mis clásicos. Sí, y sí. Desearía que un día tratases el tema, el grupo operativo K. Bueno, pues de los K, dijimos, yo creo que dijimos la semana pasada que lo íbamos a hacer, sí, sí, porque sí. Hicimos la cómo se entra en el CNI, sí. y cómo se hace y cómo se forman los James Bond españoles, que son los del grupo K. El grupo K, son al, lo dejamos, élite. Esta semana tocaba lectores, pero... oyentes, pero la semana que viene yo creo que si quieres, Juan Antonio, hacemos uno de K. Sí, sí, sí. ¿Cómo son la élite? ¿Cómo es la élite del CNI, el grupo K? La última, Macarena. Raúl dice, cuando se desarticuló la cúpula de ETA, Rueda comentó a grosso modo que unos 70 activistas formaban parte de la organización. En las últimas semanas ha habido hasta 40 detenciones y la pregunta obviamente es... ¿cuántos quedan? ¿Se saben quiénes son? Pues eso es una matemática pura, ¿eh? Unos 30. Yo creo que no hay mucha idea de cuántos son. Nada. El problema es que depende de cómo se mire, ¿no? Como dirían los gallegos, depende, ¿no? Sí. Lo importante aquí no es cuántos, como los que hoy habían detenido uno, que es un colaborador de la banda, que podía hacer algún seguimiento y tal. De esos puede haber 40 o 50, que esos no valen nada, digamos, ¿no? Es decir, esos pueden ser detenidos y no pasa nada. Pistoleros. El problema son los pistoleros y lo que es más grave en este caso, que es la dirección de la banda, porque me temo que en estos momentos la banda ni siquiera tiene dirección, ¿no? De que deben estar en una cierta locura. Si hubiera realmente grupos de pistoleros capacitados para matar, capacitados para disparar, ya lo hubieran intentado en este año y medio. Sí. Con lo cual, yo creo que puede haber algunos, pero pocos, malos, cobardes y mal preparados. Descabezados. Descabezados. Muy bien, Fernando Rueda, pues estupendo, has estado brillante como siempre. Muchas gracias y nada, que me voy y que bueno, pues puedes, lo celebraremos. Puedes muchas elegir, gracias por todo. ¿Te gusta esta salida, por ejemplo, la roja? ¿Me puedo llevar la botella de champán? Sí, te puedo llevar lo que ha sobrado. San Sadurní d'Anoia, ya puede salir por allí. Es buenísimo este. Muy bueno, muy bueno. Es la puerta noreste, la puerta noreste, Fernando. ¿El norte dónde está? El norte ya no lo tenemos. Adelante. A ver si me equivoco y voy por una puerta que no es y no me pasa nada. No te preocupes. Todas conducen al mismo sitio. Bueno, voy a ir por la otra puerta. Adiós, adiós. Ah, ya contábamos con ello. Se ha ido por el noroeste. Aquí está en medio de la jungla. Y este, os presento a Sir Khan. Le llamamos, en casa le llamamos Sir Khan. Pesa 400 kilos. Y le gusta mucho morder las partes blandas. Y es el caso que nos ocupa. Fernando acaba de perder sus dientes. ¡Caramba, por Dios! Pero, vamos a ver, yo me pregunto a estas horas de la noche, ¿es necesaria tanta sangre? Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. Ahora o nunca, Elvis Aaron Presley. Que por cierto, su nena, Lisa Marie Presley, está forradísima porque sigue cobrando, sigue percibiendo derechos de autor. lo de Greenland también, y en una lista que ha salido hace bien poquito, ya estaréis al tanto de ello, pero creo que la chica se embolsaba algo así como unos 1.000 millones de las antiguas pesetas solo con la herencia del papá, cada año, ¿eh? Cada año. Eso no lo ganamos algunos ni en 6 meses. Y en azul y verde, ahora nos ocupamos de Júpiter. Macarena Yagüe nos informa sobre 3 eclipses hermosísimos detectados en aquel planeta inmenso. El telescopio Hubble ha captado y fotografiado un eclipse en la mitad superior de Júpiter. Dicho fenómeno ha sido ocasionado por el alineamiento de sus 3 lunas más grandes, Calisto, Io y Ganímedes, tal y como ha informado la Agencia Espacial Europea. El eclipse, que se produce 1 o 2 veces por década, fue recogido fotográficamente por los astrónomos el 28 de marzo de este año, aunque hasta ahora no se ha hecho público, y no se producía desde el 2 de febrero de 1998. Para la captación de las imágenes, los astrónomos utilizaron la cámara infrarroja y el espectrómetro. El eclipse se observa como una composición de 5 puntos, 1 blanco, que es Io, 1 azul, que es Ganímedes, y 3 negros, ocasionados por las sombras de las 3 lunas, pero la imagen de Calisto no es visible. La sombra de Io está localizada a la izquierda del planeta, la de Ganímedes a la izquierda de la de Io y la de Calisto hacia el lado derecho. Io, Ganímedes y Calisto orbitan con rutas de diferente duración alrededor de Júpiter y Calisto es el satélite que lo hace con mayor lentitud. La sombra de Calisto da una vuelta al planeta en el mismo tiempo que Io da 20, por lo que la posibilidad de que se produzca un eclipse triple es muy rara y más aún que 2 de las lunas sean visibles al mismo tiempo que las 3 sombras. Bueno, pues es una imagen hermosísima la que nos proporciona el Hubble, que es este telescopio espacial que en su día quedó miope, tuvieron que arreglarlo porque, claro, no, las imágenes no estaban nítidas. Uh-huh. Y era porque no veía bien el pobre, tuvieron que cambiar la lente. Pero es que desde entonces es un no parar, ¿eh? Es un no parar, nada más que de descubrir y de descubrir. Y de recoger imágenes. Sí, sí, pues Io, Calisto, Ganímedes, 3 de los satélites jovianos, ahí están, provocando un eclipse triple. Asunto que solo ocurre una vez cada 10 años. Júpiter, qué gran planeta. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Ha remitido el ataque. Yo quería que se quedara en el hospital en observación, pero los Turkana ya no confían en mi medicina. Eso debe dificultar su trabajo. No lo sabe bien. Gracias. ¿Qué es lo que espera encontrar aquí? La respuesta a por qué se construyó una iglesia 200 años antes de que llegara el cristianismo. Usted ha sido sacerdote, ¿no? Sí, así es. ¡Vamos, seguid! ¡Malditos salvajes! No se limpian ni el culo sin recibir órdenes. Tengo que volver a la ciudad. Espere. He encontrado esto. Y quiero que lo tenga. Es San José. Le traerá suerte. Por favor, por mi comportamiento. A mí me viene uno con esa voz. Y yo me preocupo, ¿eh? Con esa voz y con la medallita de San José. Es que han puesto... Es la voz de la posesión de la película posterior. Pues sí, es posible. Mira lo que hago. Con la republicana de tu hija. ¿Cuánto tardaré en desenterrar las puertas de la iglesia? Unos días. Va a haber que hacer un exorcismo ahí también. O algo, sí. Bueno, pues esto es el prolegómeno. Esto es casi el comienzo del comienzo, porque esta película es El Exorcista, el comienzo. El comienzo. The Beginning. Uh-huh. Bueno, pues el director de esta película es Renny Harlin, el mismo director de La Isla de las Cabezas Cortadas y de Deep Blue Sea, Cazadores de Mentes, hemos visto hace poquito suya, ¿no? Sobre la misma historia de William Peter Blatty, que es el que inspira todas estas historias del Exorcista, ¿no? Aquí los protagonistas son Stellan Skarsgård, Isabella Skorupko y James Darcy. Recordemos que el primer exorcista, de William Friedkin, es del año 73, sí. Luego vino el exorcista 2, el hereje, en el 77, y luego el exorcista 3, en el 90, y ahora, claro, como se conoce que ya no daba más de sí, pues se han vuelto y cuentan el comienzo. El comienzo. El comienzo lo que cuenta es quién es, en realidad, el padre Lancaster Merrin, que es el protagonista del exorcista, claro. Ahora en esta retrocedemos hasta 1949, y en Kenia, allí hay unas excavaciones y se han encontrado esta iglesia de la que hablaban hace un momentito, que parece que es una iglesia cristiana, pero efectivamente 200 años antes de que llegara allí el cristianismo, ¿no? Los Turkana, pues son los indígenas de allí, que no son unos malditos desaprensivos, como dice el maluto este, sino que son unas personas cultivadas e interesantes. Lo que pasa es que, bueno, pues son los indígenas de allí, naturalmente esta gente los desprecia un poquito malamente, ¿no? Bueno, pues allí han aparecido en esta excavación unos restos raros, unos ídolos. Y entonces llaman al padre Merrin, que ahora no es cura, solo es arqueólogo, porque, bueno, le pasó una cosa muy secreta y muy horrible con los nazis. Aquí en la película de terror cada vez salen más los nazis, los ¿no? Nazis, como en Hellboy, los nazis y Hitler son los que tienen la culpa de todo, sí. Que a lo mejor es verdad, pero bueno. Bueno, pues aquí lo verdaderamente terrorífico es lo que le pasa al pobre hombre este en la guerra. Y se queda muy muy desmejorado, no quiere ser cura ni nada, y la verdad es que se le ve al pobre bastante agobiado. Es curioso de este hombre, porque de mayor se parece a Max von Sydow, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, de joven, me recuerda a mí más al Stellan Skarsgård este, que es el protagonista. Se ve que eso es una cosa que puede ser normal, que uno cambia de aspecto, ¿no? Sí. Bueno, lo que no es normal es todo lo que empieza a pasar allí. Hay otro curita, además del encargado de la excavación, que era el del bozarrón este que oíamos antes, la doctora esta que está con él, que es una chica joven muy guapa, y bueno, pues el padre Merrin este, que no quiere ser cura, ¿no?, se mete en la iglesia. Ahí hay un ambiente terrible, con alguna profanación, muchos pajarracos grandes, cuervos de esos, que bueno, no es que tenga mucho que ver, sí, pero todo ayuda a darte los sustos y tal, ¿no? Bueno, ves que el demonio está rondando por allí, cada vez se va acercando más y más, hasta que se manifiesta donde menos te lo esperas, que para eso es el demonio, ¿no? Y don Merrin, pues tiene que hacer el exorcismo, claro. Se ve que además con las dificultades que pasa aquí, porque no veas qué escenario para hacer un exorcismo a nadie, pues ya coge práctica, y por eso ya muchos años después, 30 y pico años después, pues ya le van a llamar, porque ya está hecho para lo que le echen, ¿no? Está curtido ya. Está curtido. La verdad es que la película lo que sí que tiene es absoluto respeto al personaje y a los elementos iconográficos de lo que va a ser el original, ¿no? Es como una estupenda primera parte de lo que va a venir después. La medallita esta de San José, pues es la medallita que aparece en El Exorcista. La imagen del demonio que está en El Exorcista, sobre todo en el montaje último del director, está aquí reproducida. Y este padre Merrin, se parezca a uno u otro actor, sí, pues sí que es un personaje muy creíble, con una evolución bastante bastante bien resuelta, ¿no? Hombre, Renny Harlin es más bien un director de acción que de otra cosa, ¿no? Pero aquí la verdad es que mezcla bastante bien su género con el terror diablesco este, y el resultado pues es una mezcla curiosa que tiene un poquito de acción y otro poquito de terror, un poquito de sustos y otro poquito, pues hombre, más historia de lo mismo, porque lógicamente no puede ser muy distinta, ¿no? Pero yo creo que tiene muy buenos momentos de terror, suspense en general, y se deja ver con mucha facilidad, que para lo que se usa, quiero decir, de América en estos momentos, pues ya es bastante. Vamos, lo que se dice, un producto digno. Muy digno. Muy digno. El Exorcista, el comienzo. El comienzo de todo. Muy bien, pues vaya usted sacando ya el demonio, señor Escribano, el porque... cuerpo. ¿Qué se piensa? He detectado perfectamente que usted viene poseído desde el principio, ¿eh? Que no, hombre, que he soy así. Que sí, hombre, que sí. Ahora mismo, sí, mire, ya lo arreglo, le voy a sacar este escapulario. A ver. Se lo voy a colocar en el cuello. No sabes lo que haces, no sabes lo que haces. Escuchando a los U2, la voz de Bono, siempre es un ejercicio muy saludable a estas horas de la madrugada, estos ángeles de Harlem, el barrio, el típico barrio neoyorquino, con sus problemas, con sus virtudes. Angel of Harlem. Bueno, pues hora es de hablar de nuestros exploradores del misterio. Aquí está Bruno Cardeñosa con un tipo muy peculiar, Peter Colosimo, siempre a debate, siempre controvertido. Peter Colosimo es uno de esos vaticinadores permanentes que ha dado mucha, pues yo creo que mucho entretenimiento al mundillo paranormal. Así que con Bruno Cardeñosa vamos a descubrir su biografía. El autor del prólogo de uno de sus inolvidables libros, que siempre empezaban con un poema en Neruda, definió así la labor de nuestro explorador de lo insólito. La misión de Colosimo es cada vez más importante al dar a conocer a los profanos los resultados de las nuevas investigaciones científicas y al presentar incluso problemas difíciles de un modo fácilmente comprensible, con elegancia de estilo y entusiasmo interior. Su nombre real era Pier Domenico Colosimo, el de guerra Peter Colosimo. Italiano, nacido en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, asistió en primera línea de batalla al nacimiento del llamado realismo fantástico. Así se conocía la senda literaria abierta a comienzos de los 60 por el autor francés Jacques Vergès. Colosimo fue el heredero directo de aquella revolución cultural, un hombre de enorme preparación intelectual y científica que supo dotar al misterio de la seriedad que necesitaba en aquellos años. La obra de Colosimo adquirió notoriedad internacional tras su inicial éxito en Italia. Aquello ocurrió en los años 70. Era un estudioso diferente, único. Tenía una vastísima formación cultural. Sus libros, a cual más voluminoso, nos presentaron una humanidad que se adentraba en nuevas búsquedas. Una humanidad paradójica que apenas comenzaba a descubrir los secretos de la Tierra y que a la vez miraba al espacio con esperanza. Es por ello que la mayor parte de sus libros parecían seguir un patrón común. Los títulos de dichas obras son más que significativos. El planeta incógnito, No es terrestre, Tierra sin tiempo, Sombra de en las estrellas u Odisea estelar, por citar algunos de los más conocidos. Decir que Colosimo fue un pionero es poco. Quizá no fue el primero en escribir sobre lo insólito, pero nadie antes que él lo hizo desde una perspectiva científica. Por ello ganó crédito y respeto. Por ello, obras tan polémicas como Astronaves en la prehistoria se granjearon un espacio en las bibliotecas más exigentes. Este trabajo suyo apareció cuando el éxito de von Däniken era mundial, pero a diferencia del escritor suizo, Peter Colosimo reforzaba sus tesis con infinidad de criterios científicos. Y sus tesis no eran poco atrevidas. Aseguraba que en diferentes relatos de la antigüedad y en restos arqueológicos existían huellas del uso de tecnología en el pasado. Colosimo fue uno de los primeros en abrir seriamente esa interrogante para la que aún hoy sigue sin conocerse la respuesta. Otra de las obsesivas búsquedas de Peter Colosimo se centró en la localización de evidencias que quebraran los preceptos admitidos sobre la historia del ser humano como especie. Dio a conocer informaciones absolutamente desconocidas por aquel entonces. Fue uno de los primeros en encontrar evidencias de la existencia de gigantes en el norte de África, los que supuso herederos de una raza desconocida. También fue uno de los primeros en plantear el dilema evolutivo que suponía la existencia en recónditos parajes del planeta como el Amazonas de individuos con rasgos primitivos y apostó incluso por la existencia de fósiles humanos vivientes entre nosotros. Fantaciencia o fantaarqueología fueron algunas de las denominaciones que se acuñaron para calificar las disciplinas que el propio Colosimo comenzó a divulgar. El mundo entero le recuerda, por ejemplo, por haber presentado a finales de los 70 aquellas insólitas imágenes de cráneos fósiles de animales de hace 10.000 años y que estaban agujereados. Los estudios presentados por Colosimo demostraban que aquellos cráneos habían sufrido impactos de bala hace 10 milenios. Tampoco nadie ha sido capaz de ofrecer una explicación satisfactoria a este enigma científico planteado por el explorador del misterio italiano más internacional. Peter Colosimo falleció en 1984. Lo hizo después de abrir el camino a un nuevo estilo de divulgación paracientífica, un estilo serio y crítico, tan apasionado como razonado, y que situaba el misterio dentro de la órbita científica. Por ello, los trabajos de Colosimo siguen vivos y planteando incógnitas aún irresolubles. Peter Colosimo, todo un explorador del misterio, con Bruno Cardeñosa. Bueno, Martín, no huyas, porque sé que estás expectante ante la llegada de nuestro psico-killer de hoy. Aquí estoy agarrado a la silla. Albert H. Fish, qué vida tan terrible, ¿verdad? Pues sí. Comiéndose a los niños e incluso haciendo alarde gastronómico de cómo se los había comido. Sí. No sé si superarás la prueba de escuchar el pasaje del terror de hoy, ¿eh? No lo sé. Lo iré escuchando a tramitos. No, a tramos no. Tienes que escucharlo del... Entero, del tirón. Del tirón, porque lleva un proceso. Además, vamos a añadir cómo se llevó a cabo la investigación criminal. sí. Los detectives que intervinieron, pues todo, el ogro de Nueva York. Juan, que queda mucho programa, hombre. Queda programa, pero hay que contar cosas. Luego y... voy a tener que seguir y... Ya, pero chicos, la vida es así, somos mártires de la comunicación bueno. Y nos debemos a nuestros oyentes, así que Albert Chefi será protagonista a la siguiente hora, con abundante información azul y verde también, que vamos a contar que China se incorpora a esto de las energías alternativas. Junto a la Unión Europea. Nos place. Nos place. Y el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y la gente sin escrúpulo, que tenemos hoy en la policía hindú, sí, que está muy preocupada por la continua crítica que recibe. muy preocupados. Hablaremos de su uniforme también, por supuesto, cómo no. Sí. Bueno, y vuestros clubes de fans. ¿Qué me dices? En rosavientos.tk. Ya tenéis ahí clubes de fans. Madre mía. Contentillos. Maca y yo. ¿Cómo terminaremos la temporada? Bueno, bien, ¿no? Yo creo que llevamos una temporada muy muy aceptable, muy muy razonable. Y estamos solo a principios de noviembre. Sí, señor. Esto promete. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y seguimos hasta las 4 o 3 en Canarias con la Rosa de los Vientos, como siempre, aquí en Onda Cero Radio. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. En esta última hora de programa, por esta semana, ya viene el fin de. Vamos a poder dormir unas 223 horas, ¿verdad, Martín? Sí, por fin. Qué maravilla. ¿Tú te imaginas dormir, por ejemplo, 10 días seguidos? ¿Qué dices? Oh. ¿Cómo 10? Déjame dos. Con un par de ellos ya nos... Que los aprovecharé bien, ¿no? Ya nos apañamos. Bueno, pues ya muy contentos y muy estimulados por este artículo de José María Aznar, El triunfo de la esperanza. Supongo que se refiere a Esperanza Aguirre, su triunfo en la Comunidad de Madrid. ¿En cuál de ellas? ¿La primera o la segunda? La segunda. Ah. La segunda, que es la que vale. Pues miren, ya leyendo este artículo uno se queda como más confortado, ¿verdad? Sí. Ya es como dices, bueno, pues ya los próximos 4 años se pasarán mejor. Hombre, ¿verdad? Además está publicado en el Wall Street Journal. Por Exactamente, eso. En el Wall Street Journal. Bueno, las cosas de la política y estos intentos por perdurar. Bueno, en este ratito vamos a descubrir noticias azul y verde, realmente importantes para este siglo XXI. A uno de nuestros psicópatas más terribles, Albert H. Fish, el ogro de Nueva York, nuestro correo electrónico y la gente sin escrúpulo. No os lo perdáis, será divertido. Bueno, parece, Martín, que China se incorpora a esto de fomentar la energía alternativa y se suma al esfuerzo de la Unión Europea. No está nada mal. Ayer hablábamos de la producción eólica en España, que significará un 17% de la producción total de energía para el 2010, y cómo la Unión Europea contaba con una directiva que obligaba a los países miembros a que el 12% de la energía consumida para entonces fuera procedente de fuentes renovables. Hoy tenemos que hablar de un paso más que ha dado la Unión Europea hacia la promoción de energías renovables. 42,9 millones de euros será el dinero que destinará la Unión Europea junto con China, con el fin de desarrollar y promover el uso de nuevas fuentes de energía y el ahorro energético. China es el segundo consumidor energético mundial y busca la alternativa al uso del carbón, así como mejorar su rendimiento energético, que actualmente se halla 10 puntos por debajo de los países desarrollados. Por delante, 5 años para mejorar ese 7,3% que supone la energía renovable de China, o el 2,8% de gas natural. Sí, parece increíble que todavía a estas alturas del siglo XXI un gigante como China siga siendo el primer consumidor mundial de carbón, ¿verdad? 67,2%. Es tremendo, o sea, depende en exceso del uso de carbón, es un material altamente contaminante, así que bueno, está muy bien que la Unión Europea ayude a incentivar ese ahorro energético y ese consumo ya de energía alternativa. Pues bueno, un plan para 5 años, que ojalá China lo cumpla y se favorezca de ello, y tengamos menos carbón quemado y en consecuencia menos dióxido de carbono en la atmósfera. Greenpeace apuesta por la energía eólica, la biomasa, la energía solar, y yo creo que si China se pone a funcionar con energía solar, con biomasa o con energía eólica, pues lo va a conseguir.

Qué dramones nos venían en los años 70 y 80 desde Italia. ¿Cómo cantaban, Macarena? Muy bonito, la verdad. Bueno, sí. Este es el Claudio Baglioni, ¿no? Sí. Solo. Sí, es él. Claudio Baglioni, es una institución. Ahora ya, Martín, ya no. Yo soy más de Eros. Eros de. ¡Mamá! ¡Mamá! Que se le llaman el marqués del constipado, ¿no? Nada. Y además es que cuando canta alguna coplilla de Eros Ramazzotti, parece que siempre va a rematar con aquella de nada. ¿Verdad? Ha quedado la cosa. Pero bueno, después de Eros Ramazzotti, ¿qué hemos tenido? Pues hemos tenido a Nek. También tenemos a Nek, Filippo Niviani, Laura Pausini. Hombre, pero a mí me gusta más el ferro este, ¿no? El Tiziano Ferro. Sí, a mí también me gusta bastante. A mí me gusta mucho. Sí. Yo creo que este es el heredero, ¿no? Aunque son letras más modernitas. Es otro, lo que pasa es que es otro ritmo, claro. Es más... Pero... Este, es lo mismo ese. Rojo. Positivo, ¿no? Positivo. Sí. Y luego tengan que decir, ¡no! Es que eso pega con todo. Sí. Lo pueden meter en cualquier... La verdad es que Eros tiene el clavo, ¿eh? Sí. Bueno, pues los italianos, que también nos gusta el nombre, La Rosa de los Vientos. Y en azul y verde, ahora, Macarena Yagüe, nos preocupamos por el krill, ese minúsculo crustáceo que sirve como alimento para las ballenas, por ejemplo. Pues las poblaciones de krill, que como tú bien dices, sirven de alimento para ese tipo de fauna marina de la Antártida, se han reducido en un 80% desde la década de los 70, según se desprende de un estudio del Instituto Antártico Británico publicado en la revista Nature. Los científicos del instituto consideran que este fenómeno puede estar relacionado con el aumento de la temperatura, que ha sido de 2,5 grados centígrados en los últimos 50 años en la atmósfera del continente helado. El krill es uno de los más importantes animales del océano Antártico. Esta especie de crustáceo, parecido a los camarones, crece hasta los 6 centímetros de tamaño y puede vivir unos 5 o 6 años. La disminución de este tipo de crustáceo amenaza la supervivencia de ballenas, focas y pingüinos de la zona, donde este organismo es su principal sustento. Además, es un valioso recurso proteínico para el hombre y su pesca resulta fácil utilizando redes grandes. La alimentación de los crustáceos se basa en las algas que se encuentran debajo de las placas de hielo. Así que al producirse dicho calentamiento en la Antártida, las capas de hielo han sufrido un espectacular descenso, que es el que está acabando con esta población. Es el único alimento capaz de abastecer cada día una ballena. Necesita una inmensa cantidad de alimento para poder sobrevivir. Y ya veis, a lo mejor no serán los japoneses ni los noruegos los que acaben con las ballenas, sino simplemente la falta de alimento. El cambio climático, una vez más. En 30 años, el 80% del krill existente en el Antártico ha desaparecido. Bueno, ya una noticia feliz, ¿verdad, Martín? Pues, por muy fin feliz. Ya tenemos una posible solución para la muerte indiscriminada de cetáceos en las aguas canarias. Sí, de momento es una moratoria. Bueno, el gobierno ha informado de que prohibirá las maniobras militares en la zona oriental de las Islas Canarias. Además, quedará prohibido el uso de cualquier tipo de sonar, independientemente de su frecuencia. y siempre a menos de 50 millas de las aguas territoriales españolas. En cuanto a las aguas internacionales, la decisión es una recomendación. Uh-huh. Al menos esta prohibición se extenderá hasta que concluyan los estudios que tratan de probar el efecto de desorientación que provocan los sonares de los cetáceos marinos. Una desorientación que les lleva a una rápida ascensión, provocando un efecto similar al de la descompresión que afecta a los buzos y que acaban finalmente varados en las playas. Así ocurrió hace un año, cuando en septiembre de 2003, y después de 4 horas de ejercicios navales, 10 ballenas aparecieron muertas en las Islas Canarias. Recordemos también que en 2003, la Marina de Estados Unidos ya se vio obligada por una corte federal a no probar sistemas de sonar en determinadas áreas por daño irreparable, así lo calificó, que podían generar en cetáceos y peces. Bueno, pues que busquen otras zonas, nadie les quita que hagan sus pruebas con los sonares modernos. Exacto, sí. Pero en zona ballenera, por favor, no. En uh-huh. zona de cetáceos, por favor, sí. no. Bueno, pues... Bono ha dicho que, pues eso, que las medidas que sean compatibles con la defensa nacional. Nacional. Bueno, pues Bono ha estado sembrado, ¿eh? Ha estado muy bien uh-huh. y mira, que se evite este tipo de maniobras navales. Pues sí, nos parece muy coherente y muy importante para las aguas de Canarias, que es una zona de tránsito para miles de cetáceos. Ahora ¿no? lo que piden es que además que se amplíe esa zona, porque de momento es la zona oriental de las Islas Canarias, uh-huh. pues que se amplíe a todas pues las islas. Me parece muy bien. Pues la Armada Española, por lo menos ahí en esa zona, ya no va a realizar prácticas con los sonares o con los barcos. Eso nos interesa mucho. Es tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Vamos a ver lo que nos cuentan los oyentes. Yo no sé, Silvia Casasola. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú puedes pedir tu Si Fuera? Bueno, pido el Si Fuera de Mari Carmen. Mari Carmen. Dice, ¿qué tal? Nadie se acuerda de mí, pero yo sí de vosotros. Sí. Ya que hace un par de años llamé, preguntando sobre los pelirrojos. Y Cebrián me llamó manojo de zanahorias. Yo lo llamé eso, y desde entonces me odia. Pues no, la zanahoria buena. Porque después lo arregló nombrándome princesa de los celtas. Bueno, pues un ejercicio de diplomacia radiofónica, que pues me alegro mucho, Mari Carmen. Bueno, ya lo que quiere es pedirnos que colguemos fotos en internet de todos los compañeros de la nueva temporada. Y en especial de un duendecillo burlón que anda por ahí, burulando en las ondas, llamado Martín. Pero bueno, Martín, ¿cómo? ¿Qué te está pasando? ¿Qué me dices? Dice, me sabe muy mal que desprecéis sus chistes. A mí me hacen gracia. Hombre, ¿ves? Pero si no los despreciamos. Hombre, simplemente... Me hacía vacío. La prima de Valencia. Simplemente tratamos de erradicarlo. Hombre, ¿cómo era? Mari Carmen Esposito. Sí. Bueno, ya te anima, Martín. Dice, sigue así, no dejes de ser tú mismo. Macarena, no sé si deberíamos decir algo. Sí, hombre, que una paellita que invitan. En contra de esto no podemos ir, Juan. Hemos hecho lo posible. Sí, pero fíjate, yo te aseguré que en 2 meses se solucionaba, ¿eh? Ya, pero yo veo que esto se ha retrasado. Es más, ya el otro día te exigí una solución. Una solución, sí, y vi que no. Sí, sí, yo llegué a la emisora y me encontré a Macarena con un cartel, una solución quiero. Pero además bien grande. Sí, sí, sí. Bueno, y nos envía muchos besos y nada, que muchos chistes y que los diga todas las noches. Pues claro que sí, que no falte el buen humor. Sí, Macarena, tú puedes pedir tú Si Fuera. A ver, Alfonso nos dice, hola amigos. Bueno, el caso es que os escribo, entre otras cosas, porque es oyente esporádico del programa y conoce el contenido del mismo y la relevancia que le damos a la cultura en general y a la literatura fantástica. El tema es, pues, hacer un ruego o petición para que la consideremos dentro de lo posible. A Alfonso le gustaría que hiciéramos eco de un evento que va a tener lugar en Cádiz del 5 al 7 de noviembre. Esos días se va a celebrar lo que ellos conocen como Hispacón, que es una especie de congreso dedicado a la fantasía, el terror y la ciencia ficción. Sí. Nos cuenta que ya es la 22ª edición y que esta vez le ha correspondido a Cádiz, pero que bueno, otras veces se ha producido en otras ciudades, como por ejemplo Barcelona, Zaragoza o Madrid, que fue la del último año que se realizó en Getafe. Uh-huh. Bueno, pues Hispacón. Hispacón, sí. Del 5 al 7 de noviembre en la ciudad de Cádiz. Esta reunión de los amigos de la literatura fantástica, el terror, la ciencia ficción, bueno, esas cosas que tanto nos gustan. Efectivamente. Bueno, y se van a reunir, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Unos 200.000? Pues, yo qué sé, no sé. Bueno, sí, bueno. La cantidad de personas que van a ir, no lo sé, pero me imagino que... Seis arriba, seis abajo, pues 200.000. Sí, unos 200.000. Bueno, pues nos alegramos mucho y que tengáis un estupendo congreso a todos los amigos del Fantaterror y de la fantasía en general. Bueno, pues en Cádiz, del 5 al 7 de noviembre, ISPACOM. Sí, Martín Espósito. Venga, vamos con un email de Alberto Alcón. Nos escribe desde una habitación de tejados azul oscuro, sí, farolas encendidas. Tremendo esto. La ciudad de la Tour Eiffel. ¡Hombre, París! ¡Qué bonito! Hace un comentario, dice, si elegimos un presidente de nuestro país, ciudad, pueblo, ¿no deberíamos votar para un presidente del mundo? Sí, yo estoy convencido. Yo quiero votar en las siguientes elecciones norteamericanas. Y una petición. ¿Podéis contar algunas anecdotillas de la vida de Cristo? Bueno, pues lo tenemos muy muy en cuenta para futuros monográficos. Y ya sabes que tenemos ese clásico toda la Semana Santa. Siempre tenemos un monográfico de 2 o 3 horas dedicado a Jesús, uno de los personajes más importantes de la historia humana. Bueno, pues entonces mandamos un saludito a Albert, Carlos y Pablo, que son 3 ingenieritos en París. Hombre, tenemos ingenieros en París españoles, están viviendo ahí en el pisito los 3. Ahí están. Bueno, pues un saludo tremendo, ¿eh? Además, Alberto, paisano mío, hombre, vallecano. Mucho croissant. Sí, sí, sí. Bueno, pues un abrazo. Oye, qué rico están los croissants parisinos, ¿eh? Pues sí, sí. Bueno, eso es. Las crees. Bueno, las crees también, pero los croissants por la mañana. Un desayuno en París. Bueno. Pero Macarena, es que un desayuno en París. Ya, con el croissant. Que se deshacen así. Hombre, mantequillita. Hombre. Qué rico. Qué bueno, qué bueno. Y por favor, no pidáis tortilla francesa cuando vais a París. Y café olé. Que se ríe. Dice, si cumple Messi, a no me le franquís, francés. ¿Francés? ¿Lo qué? Tú pides solo la omelette y ya está. Y punto, y ellos ya entienden que es de allí. Ya saben ellos, sí. Sí, cuéntanos, Silvia. Dice Javier, soy una asturiana de 25 años, me alegro de volver a escucharos y os quería hacer una propuesta. Se trata de recuperar un poquito la memoria histórica de nuestro país, de hacer que las nuevas generaciones sepan lo que pasó y de recordar los fallecidos que lucharon por la libertad y que ahora yacen en las cunetas, campos y fosas comunes de toda España, la mayoría de ellos sin identificar. Sí. 35.000 españoles que merecen un reconocimiento y una sepultura digna. Claro que sí, claro que sí. Ese homenaje y ese tributo a esos 35.000 y más de 35.000, porque se supone que la represión franquista se extendió hasta los 200.000. No olvidemos que hubo muchísimos presos políticos que sufrieron cárcel, otros fueron fusilados. Fue algo terrible. Una guerra civil siempre es lo peor que le puede ocurrir a un pueblo, a una nación. Así que es homenaje para esos caídos. Además nos da un dato, dice, hace unos días fui al cementerio de Oviedo, donde yacen 1.600 fusilados de la guerra en una fosa común. Claro. Entonces, él lo que le gustaría sobre todo es ir a ver si podríamos hacer un homenaje a toda esta gente. Sí, en ocasiones siempre lo... Y bueno, pues ahora, octubre, que se han cumplido los 70 años de la Revolución de Octubre, con otros 1.500 muertos en Asturias, y desde aquí ese recuerdo, allá donde estén, nuestro eterno tributo y homenaje para ellos. Sí, cuéntanos, Macarena. Carmen dice, me encanta vuestro programa, sobre todo la Zona Cero, y por eso me gustaría saber si algún día podríais llevar a alguien que nos hablase de cómo defendernos de los videntes estafadores. Okay. Al parecer ella debió tener una experiencia algo difícil, ¿no? Sí. Y nada, dice pues que le gustaría tener testimonios de abogados o policías, en fin, gente que estuviese centrado en estos temas. Es muy difícil denunciar a estos impostores, a estos falsos videntes, a esta gente sin escrúpulos. Aquí ya utilizamos la S, sí. Gente sin escrúpulos, porque además se las saben todas. Utilizan toda suerte de artimañas para evitar la denuncia y la posterior detención. Pues bueno, hay una cifra, 50 o 100.000 pesetas, si superas esa cifra ya es delito, pero si no la superas, no. Entonces, claro, estos te piden a lo mejor 5.000, 10.000 pesetas por sesión. Y bueno, hombre, decía Gabriel Carrión que si vas y te piden 2.000 o 3.000 y te tiras una hora escuchando lo que quieres escuchar, que casi es más barato que ir al psicólogo. Hombre, sí, eso desde luego. Claro. Sale más rentable. Pero no pasa en todas las ocasiones. Se supone que el negocio negro que mueven estos videntes, tarotistas, esta gente de difícil condición, pues está en torno a los 50.000 millones de las antiguas pesetas. Eso es una cifra, ¿eh? Sí. Es una cifra y hay muchos viviendo de este fraude. Así que bueno, yo creo que ya somos inteligentes, que estamos en el siglo XXI y sabemos perfectamente que estas cosas no ocurren, que esto no existe. O sea, que nadie puede acertar cómo va a ser tu vida, tu obra y tu milagro, a lo mejor por teléfono. Fíjate cómo proliferan las televidentes estas. Pero todo esto es un fraude, todo esto es mentira, todo esto no... Pero la pena es que muchas veces no son conscientes del daño que pueden causar en personas pues con diferentes consejos. Pues yo conozco el caso de una tele muy pequeñita que llamaban para anunciarse, para decir, oye, déjame un espacio aquí, y le decían a la gente de la tele, por Dios, ¿cómo no tenéis ningún espacio dedicado a las brujas? A las brujas. Sí. Sí, que deben de sacar generar bastante dinero. Rentabilidad. Yo entiendo mucho la vertiente del entretenimiento. Pues bueno, la bruja Lola con las velas negras, todo eso pues es muy divertido, muy de la parafernalia. Pues bueno, pero por favor, seamos serios. Es que esto no es así. O sea, un vidente no nunca se anuncia. Hola, soy vidente, me anuncio, venga usted que le voy a... Exacto. Eso no existe, o sea, eso no es así, eso no funciona. No hay brujos que te curan el cáncer o el SIDA. Por favor, vamos a ser rigurosos con este asunto. Gregorio Marañón decía, creo en la curandería, pero no creo en los curanderos. Y bueno, es que ves cada caso que es patético, o sea, es patético. Y lo peor es que hay gente que confía en eso. O sea, y sobre todo que hay gente que tiene adicción. Que ya que no hace cualquier cualquier cosita, cualquier paso, tiene que ir primero a consultar con esa persona que a lo mejor en un momento pues la ha acertado algo. Bueno, y ya es como que confía. Son sus ahorros, es su dinero. Sí. Y lo va dejando. Y hombre, si no sale muy caro, yo, como decíamos antes, incluso resulta divertido, ¿no? ¿Quién no ha leído un horóscopo en el periódico? Dice, a ver para Sagitario, ¿cómo viene el día? Pues todos. Pues no sé cuándo. Yo creo que todos lo leemos, pues sí, y todos nos entretenemos mucho, ¿no? No, y todos seguramente que hemos ido también una vez a que nos echen las cartas, pero eso, como pues, de forma... Pero hay que tomarlo... Pues yo creo que todo es debe ir por el camino de la sensatez. Exactamente. O sea, si tú a ti te echan las cartas, dices, no, es que vas a tener aquí un accidente terrible, va a fallecer un pariente tuyo. Alguien que ha fallecido de tu familia está muy cerca de ti, que es una de las frases más socorridas, ¿no? Sí. Claro, yo creo que por desgracia todos hemos sufrido la desaparición de un pariente. Claro. Claro, si queríamos mucho a ese pariente y alguien nos dice, no es que está a tu lado, te está ayudando, pues claro, te reconforta. Claro, si estás, que queremos más, si claro. Estás en un momento de duda, ¿verdad?, de dolor, y te dicen, no, es que tu papá o tu abuelo está al lado tuyo y te está ayudando. Yo creo que eso es jugar con los sentimientos y puede hacer mucho daño. Así que ahí tenemos que ser muy muy sensatos, aplicar la cordura y ya está. Y el lado divertido, pues claro, la bruja Lola, la vela negra, hasta las pongo y no sé qué. No, y yo recuerdo también en Televisa, creo que era, que echaban anuncios falsos y ponían la foto, a lo mejor, de Paloma San Basilio. Sí. Y ponían el teléfono sí. Y la ponían pues como si fuera una especie también de curandera o para que echara las cartas. Pero eso no lo había visto nunca. Sí, eso sí que ya... Y con la foto de Lola Flores, creo que también. Sí, eso sí que es delito ya, ¿eh? Eso sí que es delito, utilizar fraudulentamente la imagen de otra persona. Eso sí, es verdad, ha ocurrido en Italia también incluso, en Italia ocurrió y bueno, claro, porque en Italia bueno, vamos a poner a este, le decimos que es famoso, claro. Es como si ponían aquí en España y dice, no, este es el doctor Franz Josef y ya, pues cuela. Claro, claro, entonces, pues bueno, mucho cuidadito con estos falsos videntes. Aquí no discutimos, caramba, tenemos la zona cero hace 14 años en antena, ¿no? No discutimos que exista la facultad de la videncia, el don de la videncia. Pero, por favor, que no todo el mundo que va diciendo por ahí que es vidente lo es. Es como los que van con la tarjeta diciendo, fulanito de tal para psicólogo. Dígame. ¿Cómo? Claro, estamos hablando de otras cosas, ¿eh? Sí. Bueno, hablamos así de personas un tanto verdes. ¿Personas verdes? Sí. No sé si será muy sensata Martín, nuestra amiga Mikey. Martín, ¿eh? Dice que está de este color desde la quedada de Halloween. Ah, por la envidia. Está verde de envidia. Sí. Bueno, ya haremos... Warry Page. Ya haremos otra quedada dentro de 2 o 3 meses, no os preocupéis. Y bueno, pues pide que se hable de los ángeles. Muy bien. Un muy poquito. Bien. Bueno, y pues... dice, bueno, que nos manda un kit de besos, abrazos y gracias mil. Pero bueno, que sabe ella que más nos hubiera gustado un surtido variado de tortillas de patatas. Hombre, pues hemos dado buena cuenta de ellas, ¿eh? Pero bueno, hablamos de los ángeles, tenemos que hablar también de los demonios, ángeles y demonios... Dan Brown. Muy bien, Juan. ¿De qué me suena a mí? Os apuntamos aquí para Futuro Monográfico con Carlos Canales y Jesús Callejo. Furigual te pide un pasaje del rey navarro Sancho III y Mayor. Hombre, pues el personaje más importante de principios del siglo XI. Sí, dice, este año cumple sus 1000 años de reinado y que, según él, pues llegó a ser el rey ibérico o... Hispanium Rex. Bueno, pues sí señor, Sancho III el Mayor fue uno de los reyes más importantes de nuestro medievo y buena parte de culpa del nacimiento de Castilla la tuvo él. Así que lo apuntamos con mucho cariño y sí señor, tiene un muy buen pasaje de la historia y así rendimos homenaje también a nuestros amigos navarros. Raúl de Sevilla nos escribe para decirnos que le gustaría que cuando hablásemos de la selección de embriones sanos, pues tratásemos también la posibilidad de que ocurra en un futuro lo mismo que sucede en la película Gattaca, ya que él nos explica que era partidario de la selección y al ver esta película hace unos 3 meses comenzó a tener cierto recelo. Vale, pero la película es la película y en todo caso plantea un futuro más que discutible. Pues sí. Yo creo que ahora sí podemos seleccionar embriones que no sean portadores, por ejemplo, de enfermedades terribles como el cáncer. Uh-huh. Yo creo que eso estamos moralmente obligados a hacerlo. Hombre, yo sí. Creo que sí. Es que si yo soy médico y tengo la posibilidad de evitarle a un niño que pueda generar cáncer una vez adulto, pues yo lo hago. Sí, la decisión entre válidos y no válidos no la hace la ciencia. Exactamente, entonces... Esa sociedad que recrea Gattaca... Sí. No. Hombre, no, aquí de lo que se trata es que los niños que nazcan, que estén lo más sanos posibles. Uh-huh. Eso es, ¿quién le va a negar a un niño la salud? Pues si hay un médico que está en capacidad, está a disposición de poder ofrecer niños sanos, pues uh-huh. Caramba, bienvenidos sean. Continuamos con otro mail, el de Rafa. Y te escribe para sugerirte, si puedes, sí, hacer un pasaje de Perillán. ¿Perillán, hombre? Sí, ¿qué Perillán? Sí. Sí, yo también me dejé Perillán en una ocasión, pero... No, se refiere a un personaje mal conocido y que su nombre fue convertido en sustantivo por la RAE con la definición de persona pícara. ¿Me has traído, Macarena, el medicamento que te pedí? Sí, lo he medido porque esta última hora siempre suele ser difícil. Sí, gracias. Y lo tenemos aquí. Cojo y Cerbero creo que están con los bozales. Perillán, decía la amiga. Están ahí en la puerta. Perillán, sí. Y dice, bueno, que también que no creo que le haga justicia. Vale. No le hace justicia... Y es para otro pasaje el sanbenito que le han otorgado al filósofo Diógenes. Diógenes. Los psiquiatras dicen que al bautizar con el síndrome de Diógenes, sí, hay gente que acumula basura en su casa. Pues sí, yo creo que es muy injusto porque Diógenes era uno de los tipos más brillantes de la Grecia antigua. Sí. Y bueno, pues sí que vamos a ponerle aquí algún comentario, algún versus, porque Diógenes tenía algunos enemigos, pero era un hombre muy, muy divertido, muy entrañable, que odiaba a la humanidad, claro. Como no podía ser de otra manera. Tenía su vida particular. Claro, sí. decidió aislarse. En su tonel y ahí estaba tan contento, tan feliz. ¿Cuál Chavo del Ocho? Pues sí. Hombre, que reunía algunas cosillas, pero es que tampoco tenía mucho. Tenía su cuenco de comida y poco más. Y le gustaba tomar el sol. Y un día llegó Alejandro Magno y le dijo: ¿qué puedo hacer por ti, Diógenes, por Dios, que te adoro, que te admiro? Y claro, pues en lugar de decir: no más mires, pues no, dijo: apártate, por favor, que me estás quitando el sol. Era muy Diógenes él. Qué sensibilidad. Sí. ¿Y lo hacía todo en el tonel? Todo en el tonel. De ahí viene lo de... A lo mejor... Pero, claro, lo de acumular. Sí, tenía como el abono alrededor, ¿no? Ya, entonces no me expliques más. Bueno, Fátima dice, el por qué. ¿Por qué se dice que la primera persona que dio la vuelta al mundo fue el portugués Magallanes, cuando en realidad fue el español Juan Sebastián Elcano? No, pero yo creo que eso lo tenemos todos clarísimo. Lo que pasa es que no es doloroso lo de Magallanes, porque Juan Sebastián Elcano no dejaba de ser miembro integrante de esa expedición. O sea que él consigue circunnavegar el mundo... llega con su nave, con su barco, la Victoria, y los 18 supervivientes que parecían 18 espectros cuando llegaron a España. Y eso es una gesta. Lo doloroso es la crónica anglosajona cuando dice que el primero que dio la vuelta al mundo fue Francis Drake. Que sí, que la dio. Vale, bien, hasta ahí bien. Pero acaba muy mal. Pero después... Tranquilo, Juan, tranquilo. Pero después... Ese tema te toca, ¿eh? Hombre, por Dios, que me ponen en 1577 que dio la vuelta al mundo Francis Drake, el primer hombre que la dio. Dirían ustedes, el primer inglés... Efectivamente. El primer pirata. The Englishman. Claro, vale, por ahí bien, pero que no digan que fue el primero y lo dejen ahí. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque eran gente sin escrúpulo. Eso, exactamente, sí. Yo es que, Macarena, yo con estas cosas me enervo. Ya te hemos visto muy nervioso. Y después de ya todo lo que viene sufriendo de Martín... Le han puesto el dedo en la llaga. Se suma. Sí. La verdad es que sí me sumo. Sí, súmate. Bueno, pues estamos en Gente sin Escrúpulo. Hemos hablado de personajes, sus circunstancias, animales, cosas... Paneles. Pero en pocas ocasiones hemos hablado de gremios. De gremios, sí. Bueno, tuvimos a los bomberos, ¿no? Eso es. Que sí, practicaban... Sí. El manguerazo. Los camiones. El manguerazo con los camiones. Sí, ñiqui, sí. Ñiqui. Y que yo recuerde, ¿no? ¿Cómo sonaban los amortiguadores? Sí. Que y también lo hacía. Claro, o sea, estaban a todo, ¿eh? Iba una cita a hacer de... los efectos especiales. Apagar el fuego. Y a lo que venía haciendo el tema que les llevaba allí, vamos. Sí. Eran unos apagafuegos. Eran los grandes servidores del sexo. Ya estás animado. Esto es la bomba del agua. Esto están intentando sacar. Pues suena un poco así. El líquido. Sirría un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que echarle aceite. Sí, no, sí. Claro, por eso lo despidieron, porque dejaron muy mal el cuerpo de bomberos. Claro. Bueno, pues ahora no son bomberos precisamente, sino policías. Policías. Mira, ya estamos viendo. Ahí vienen. Estamos viendo este documental de National Geographic. Nos han localizado. Estos son las calles de la India. Martín, escóndete. Esto es un pueblo en concreto de la India, que en la India un pueblo puede tener como 2 millones de habitantes. ¡Toma! A ver, estamos ya en el sitio. Sí, bonito, ¿eh? Perfecto. Maravilla de las maravillas. ¿Cuánta gente, eh? Eso es un elefante. Sí. Al que van a arrestar ahora mismo. Qué asco de elefante, fíjate lo que está haciendo. Ten cuidado, no vaya a pisar el coche de Poli. Sí, sí, y todos están contentos, ¿eh? ¿Cómo sonríen? Sí, están acostumbrados. Menuda plasta acaba de echar el elefante. Bueno, total. Que tenemos al departamento de policía de Assam, ¿no? De la India, como tú bien has explicado. Assam, de todo lo que viene siendo la India. De todo lo que viene siendo la India, mayormente conocido, sí. Sí. ¿Y qué les pasa a estos pobres policías de allí? ¿Qué les está pasando? Pues les está pasando que tienen fama entre la población de ser sádicos, excéntricos y pervertidos. ¡Qué barbaridad! Madre mía de mi vida, la cosa está fatal, ¿eh? Eso de andar por... Mira cómo se ríen los policías de... Sí, sí. ...de Assam. Es que eso de andar con la porra todo el día es malo, ¿eh? En la mano, sí, claro. Porque la llevan en la mano. O sea, la población en general les acusa de sádicos, pervertidos y excéntricos. O sea, que no, la verdad es que no es un gremio muy respetado allí por lo que podemos ver. O sea, que cariño, pues como que no le tienen. Vamos, como que ven un policía en, ¿cómo se llama? En Assam. En Assam. Ven un policía andando por Assam y es que se parte. Sí. Dice, ¿serás sádico, pervertido y excéntrico? Y el otro pega un saltito, se baja los pantalones y dice... ¡Ah! Y saca la porra. Pero bueno, Macarena. Saca la porra y... Son ellos los que cuando ven a una muchacha pasar son los que le dicen... ¡Guapa! Cuando tu madre te parió se rompió el molde. ¿No? Martín ha sido albañil, ¿eh? Mi otra vida, ¿no? En fin, que se desvisten a la mínima, pero nunca se quitan el turbante. No, nunca. Eso está prohibido. Mm. Bueno, y entonces, ¿qué se les ha ocurrido para intentar lavar un poco su imagen y mejorar el trato con la población? Sí. Ducharse. No, porque limpios son, ¿eh? Sí. O sea, de guarros. De guarros no han dicho nada. Han dicho que eran sádicos y pervertidos. Pero a eso no han llegado. Pero guarros no se les acusa de eso. Deben de ser bastante. Hombre, algunas veces. Hombre, siempre está la oveja negra del gremio, ¿no? Eso es. Algunos que llaman el mugret, ¿no? Mugret al-Hassan. Efectivamente, pero quitando a Mugret, el resto, más o menos. Acuden a su trabajo en buenas condiciones. Van cumpliendo. También. Sí. Bueno, pues el caso es que se les ha ocurrido en su página web, en internet. Oye, qué sensación cuando se suben a los trenes, ¿verdad? Que se suben unos 400.000 a cada tren y se les ve ahí tocándose los pies arriba en... Dice, esto tiene que ser, ¿verdad? Un ambiente cálido, ¿verdad? Y festivo allí. Agradable. Y además que van mirando así como al infinito, como tan contentos, ¿no? Debe haber como 2.000 subidos en el techo del tren. Y ellos ni se enteran, ¿no? No, hombre, hay que respetarlo, pues es la costumbre y ellos... Hombre, es su modo de vida. Parece que van cómodos. Claro. Lo mismo pueden pensar ellos de nosotros, eso, ¿no? Sí. De vernos aquí también. Claro. Dice, mira, solo van 4 en el coche. ¡Qué desperdicio! ¡Qué aburrido, ¿verdad? ¿De qué hablarán? De venir dormidos. Claro, no, hombre, que si van 2.000 en el techo, pues cada uno saca una conversación. Hombre, claro. Ahí nunca se acaba el tema, claro. Y como tardan 6 días en llegar de una ciudad a otra, pues... Tienen mucha relación. Toda la vida. Sí. Bueno, pues sí. Estamos ahora con estos policías que... Claro, hombre, tampoco... Por mucho que tengan aguante, ¿no? Sí. No, eso que le llamen pervertido... extravagante. Hombre, tienen su corazoncito. Sadomasoquista. Claro, es que les han puesto a caldo, vamos. Entonces, ¿qué solución dan? Bueno, pues han dado la siguiente solución: poner en su página web, en internet, una sección dedicada pues a todo el que quiera entrar para poner un chiste acerca de ellos. Ah, o sea que aplica sentido del humor tiene. Sí, para de alguna manera que se vengan de ellos. Sí, bueno, rápidamente. Menudo lavado de imagen. Martín, vamos a teclear que es Assam. A ver, voy. Punto indie. Uh-huh. Ya entramos en el departamento de policía. Hemos entrado ya en el departamento de policía de Assam. Sí, vamos a rellenar el formulario. A ver, no sé, vamos a dejar algún chiste. Venga, vamos a dejar algún chiste. Sí. Por ejemplo, el tipo acerca del vestuario, acerca de su vestimenta. Sí, tienen que ser chistes bacarenas relacionados con la policía, ¿no? Claro, venga. Siempre tienen que ser ellos el blanco. Sí, sí, sí. Bueno, pues, por ejemplo, ¿qué llevan los polis de Assam? De Assam. ¡Ah! ¡Qué bueno! Puesto en su gorra. Sí, sí, sí. ¿Qué llevan puesto? ¿Qué llevan puesto? El turbante. ¿Qué llevan puesto? Del pita, pero, ¿y eso por qué? Hombre, dicen, coño, los ingleses no llevan polis. Yo creo que lo va a tener que repetir, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a verla. Seguro que no lo han pillado, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué llevan? Los polis de Assam. Sí. En su gorra. En su gorra. Llevan puesto turbante, sí. La leyenda del turbante. Llevan puesto... Del pita, pita del. Pero déjate el tono. Del pita, pita del. Eso lo llevan en el turbante. Turum, del pita, pita del. Como es tan largo. Ya me perfectamente. Ya la venía, bueno, flota del. Ya la venía, bueno, pita. La pita. Pum. Bueno, pues todo eso lo llevan puesto en el corazón. ¿Y por qué lo llevan? Todo porque los polis ingleses llevan escrita la leyenda de polis. O sea, que de pita pita del significa policía. Ah, claro. Claro. Vale. Pues ya está colgado ese chiste. Sí, ya lo hemos colocado. Pues entonces ya no les podemos llamar nada más, ¿no? Porque eso ya... Le podemos llamar también psicópatas, sí. Pero vamos. Yo conozco otro tipo de poli, los de Holanda, esos los Van de Verden. Sí, esos sí. Están muy bien. Eso. ¿Los policías de Holanda? Sí, ¿no? ¿Se llaman así a los policías de Holanda? Sí. Van de Verde. ¿No? Van de Verde. Es lo que me han contado a mí. Nos lo llevamos ya, ¿no? Sí, ya, como siempre. Vamos a cogerle la tapa. Al final arrastra, le tenemos que sacar. Sí. Bueno, pues feliz fin de semana para todo el mundo. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. En Onda Cero Radio llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego lo mejor de Goma Espuma. Sergio Monforte en el control de sonido. Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Espero que hayáis disfrutado con el maravilloso universo que os plantea La Rosa de los Vientos cada madrugada aquí en Onda Cero Radio. Volvemos el próximo domingo a eso de la 1:12 en Canarias. Hasta entonces, que se dé bien.